Muy buenas noches. El día de hoy estamos a martes 17 de enero de 2017. Están escuchando a los Children of the Candy Corn, un podcast sobre videojuegos de arcade, arcadio, maquinitas y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas del género nerd, ya sean de Star Wars, superhéroes o relacionadas con cómics. Les queremos dar la gran bienvenida a este año 2017. Es nuestro primer podcast del año. Tenemos muchos temas y muchas cosas interesantes que queremos compartir con ustedes. Y pues, primero que todo, quisiera pues también dar la bienvenida y presentar a mis grandes amigos, Juan. Mi nombre de internet es Solid y estoy transmitiendo en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Y mi compadre Lalo. Muy buenas noches, transmitiendo desde la ciudad de Zacatecas, conocido en el internet como Mazendale. Y yo en lo personal, mi nombre es Carlos, mi nombre de internet es The Super Burrito y estoy transmitiendo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. Mis estimados, antes que todo, muy feliz año. Espero que hayan pasado unas fiestas increíbles y que este 2017 les traiga muchas horas videojuegables de diversión. Definitivamente, muchas horas de Sí. videojuegables de diversión, o sea, te acabas de inventar un verbo. Y ojalá y los Santos Sí. Reyes les traigan una diadema Bluetooth. Ahorita retomamos eso de diadema Bluetooth. Eso de la diadema Bluetooth. Yo espero que Satan Claus les haya traído lo que pidieron. Y los Reyes Magos ya pasaron hace 9 días. Bueno, entonces que se los traiga la Candelaria, pues, pero que les traiga una diadema Bluetooth. Bueno, hoy vamos a hablar, de hecho, las 4 semanas que nos tomamos de vacaciones fueron a propósito para en espera del magno evento de la presentación del Switch en el jueves de la semana pasada allá en Tokio. Y realmente por eso pues, estuvimos esperando un poco, aparte de que había gente fuera todavía a principios de enero y pues realmente no se prestaba para andar haciendo podcast mientras había, pues alguno de nosotros estábamos técnicamente de vacaciones y con la familia, y por eso la demora. Pero pues hoy vamos a aprovechar de que el anuncio o la presentación ya oficial, bueno, no 100% porque no nos dijeron todo lo que quisiéramos saber sobre el Switch, vamos a aprovechar para hablar de él, que estaba muy fresquecito el tema. Yo creo que lo primero que, más bien lo que yo creo que todo mundo más esperaba era saber cuándo iba a salir la consola y cuánto iba a costar la consola. La fecha de salida es viernes 3 de marzo, que a mí en lo personal a mí me sorprendió un poquito. Yo lo esperaba mediados de marzo, cerquita de finales, yo tal vez para el 20, 24 de marzo. No lo esperaba tan a principios de mes. Y el precio que manejaron, cuando menos, cuando mencionaron el precio en Japón, que realmente pues, yo creo que no vale la pena decir Ni idea. yenes, porque no nadie se sabe, yo creo que el tipo de conversión, a menos que trabaje en una casa de cambio y que esté en el aeropuerto. Y lo que manejaron fue el precio en dólares, que fueron de $299 con 99 centavos. Que cuando pues la presentación esta la estuvimos viendo y estuvimos discutiendo en WhatsApp, o comentando en WhatsApp más bien. Sí, Y más a bien. Carlos, pues digamos que, no sé, o sea, tuvo una reacción, yo creo que un poquito negativa hacia el precio de la consola. A ver, Carlos, menciónanos qué era lo que esperabas de precio, o qué reacción tuviste cuando dijeron el precio. Yo al principio el precio lo vi alto. ¿Será que me generó una expectativa porque se había especulado que iba a estar en los 250? Que se me hacía un precio bastante accesible y acorde a lo que me había tocado ver en otras consolas anteriores de parte de Nintendo. Entonces yo pienso que más bien mi decepción o mi shock fue porque no cayó dentro de la expectativa que yo traía. He de confesar que ya después platicando con ustedes me dieron unos argumentos muy ciertos de por qué el precio no estaba tan mal después de todo. Entonces me supongo que Lalo no, tú no lo viste así como un precio muy elevado. Lo que pasa es que, bueno, si tomamos en cuenta que el otro equipo que está vendiendo ahorita Nintendo es el New Nintendo 3DS y ese está en los $200, pues era difícil que saliera una consola tan diferente con tantas cosas que marcan una distancia bastante grande hacia el 3DS y que solamente hubiera una diferencia de $50. De hecho, el que haya una diferencia de 100 se me hace hasta una diferencia bastante corta para lo que podría ser, ¿no? El lanzamiento, si vemos cuál fue el precio del Xbox One o del PlayStation 4 cuando recién salieron, pues obviamente era mucho más elevado. También es cierto de que el Switch llega a competir con una versión Slim del PlayStation y también del Xbox, y que están en los $300. Entonces, irse más alto de ese precio, pues lo iba a sacar de mercado. Entonces, yo creo que jugaron a cuál es el precio más alto que podemos manejar, este. Porque si no, no salimos. Entonces, con ese se quedaron. Y yo, como le comenté a Carlos, a mí un precio de 250, aunque hubiera sido pues más accesible para la cartera, sí se me hubiera hecho que prácticamente estarían matando el 3DS con ese precio. O sea, más si claro. Cuenta que están manejando la consola. O sea, es una consola casera, pero que es portable. Que realmente, si ven bien la presentación del Switch, nunca la manejan como una consola portátil. O sea, es una consola casera que te la puedes llevar a otras partes. Sí. Así es, que puede ir on the go. Sí. Sí. O sea, realmente el 3DS no está muerto y aparentemente no tiene planes Nintendo de sacarlo al mercado. Y un precio de $250, yo creo que sí, a lo mejor lo hubiera sacado al mercado y gacho. Sí, ya cuando me dieron esos argumentos, de plano me convencieron, porque sí es cierto, ni modo que digas tú, bueno, vamos entonces a abaratar más el 3DS. Pues no, es hacerse el harakiri. Sí, o sea, sí, estarían compitiendo contra ellos mismos. Sí, y castigando los márgenes de ganancia de dos consolas diferentes, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Qué se les pareció la fecha de salida? O sea, ¿se les hizo, no sé, no les agarró en curva que haya sido muy repentina o no la esperaban más tarde? No sé. ¿Tú, Lalo? O si quieres hago yo mi comentario. Yo, bueno, sin querer sonar un poco Grinch o troll al respecto, yo la verdad yo no estaba esperando comprar la consola justo al momento de la salida. A mí siempre me gusta esperarme un poquito por cualquier cosa. Entonces, yo la verdad yo la tenía considerada un poquito más para las épocas navideñas. Entonces, ya me dará algunos meses para poder evaluar las críticas, los juegos que vayan saliendo, etcétera. Entonces, sí, yo me lo esperaba en marzo, no me lo esperaba tan rápido, o sea, sí me sorprendió. Y pienso que para esas personas, como el caso de ustedes, que sí lo querían comprar en el launch day, pues ahora sí que salió todavía más positivo. Pues sí, porque realmente, como no estamos en alguna época de fuerte de ventas, como lo viene siendo la época navideña, realmente pues, la consola, no sé, o sea, se me hizo que duró mucho tiempo en disponible. O sea, sí, yo la compré en línea a las 8:30 de la mañana. Bueno, 9:30 de la mañana ya era en la Ciudad de México, pero eran mis 8:30 de la mañana y se me hizo curioso que todo hubiera disponibles. O sea, en Amazon ya estaban completamente vendidas, en Amazon de Estados Unidos, que realmente no tengo idea cuándo aparecieron en la tienda y mucho menos tengo idea cuándo desaparecieron de la tienda, pero pues sí, sí estaban disponibles en otras tiendas, todavía las tenía Best Buy, creo que todas estaban en Walmart, creo que todas estaban en Target, que eventualmente durante el transcurso del viernes 13 fueron desapareciendo y la preventa quedó completamente vendida en todas partes. Pero pues, realmente creo que es parte del plan, porque supuestamente tienen planeado distribuir o sacar en tiendas 2 millones de unidades en el puro mes de marzo. Lo cual se me hizo bastante bien. No sé si ustedes que andaban queriendo comprar la consola, no sé si les entró por ahí el temor que fuera a pasar algo similar a lo que pasó con el NES Classic Edition. Un poquito, porque sí, en el NES Classic Edition sí la regaron muy gacho. O sea, no, aparte que no hubo preventa o hubo preventas así nada más en uno que otro lado. Al momento de que salió, desapareció completamente de Amazon en cuestión de segundos. Yo me supongo que Walmart pasó lo mismo cuando pusieron en línea, y me parece que en Best Buy también fue exactamente lo mismo. Desapareció la consola de inmediato en línea y hasta parecía, como de hecho parece ahorita el NES Classic Edition, parece un mito urbano, pero como aprendieron de ese error que tuvieron de no haberlo puesto en preventa, que de cierta forma te ayuda a entender qué tan deseable es el producto que estás ofreciendo y más o menos ajustar tus márgenes y tus proyecciones. Y supongo que pues aprendieron Nintendo de eso y lo está haciendo relativamente bien ahorita. O sea, ya veremos. Pues ahorita Lalo y yo en teoría ya tenemos la consola porque ya la prepagamos. El detalle es, o sea, a ver qué va a pasar el 3 de marzo en tiendas o que empiecen a aparecer en línea para su venta, a ver si no sucede lo mismo o algo similar de que en los otros lanzamientos de Nintendo, que la consola escaseó y escaseó por meses. Me parece que eso sucedió con el Wii, con el Nintendo 64. No recuerdo si hubo con otras consolas que pasó exactamente lo mismo, que nada más no las veías en ninguna parte. Esperemos que no suceda, pero cuando menos me dejó buen sabor de boca que pues la pude conseguir, o sea, el mero primer día sin mucho batallar. Pues ahora sí que va a ser nomás un ejercicio de paciencia de aquí a que puedas ir a recoger la consola. Pues de hecho sí, porque toda dijera, bueno, o sea, realmente no tenía la opción de recogerla en tienda, que es esas muchas páginas que te venden en línea, tienes la opción de ir a la tienda que más te quede cerca, que realmente son viajes de 5 horas de todos modos, pero recogerla ahí mismo en la tienda en lugar de andar esperando a que te llegue por correo, que yo me supongo que no va a llegar el mero día 3 de marzo. O sea, si tienes suerte, a lo mejor te llega el 4 de marzo porque la envían antes por paquetería, pero la verdad lo dudo que llegue el 4 de marzo. Yo, de todos modos, aunque llegara el 4 de marzo, mi sobrina cumple años el 2 de marzo y pues realmente en fin de semana voy a ir a Estados Unidos, hay que esperar hasta el 10 de marzo para recogerla. ¿Qué detallazo tuyo como tío que le vas a regalar el Switch a tu sobrina? No, le va a regalar otra cosa. Ah, ok, bueno. Pero fíjate, ahorita que lo mencionas, hace el año pasado, ¿qué será? En diciembre, me parece. Me vio jugar el Mario Kart en el Wii U y le llamó la atención y quería ayudarme a jugar. Y dije, órale, pues, o sea, le pasé pues el control que realmente que no hace nada con él. Y mientras terminaba yo la partida, terminó la partida y la incluí en un juego y pues realmente pues sí veías que la pobrecita pues no sabía qué era lo que tenía que hacer. Pues está chiquita, ¿no? Sí, está a ver. Fíjate, le llamó mucho la atención el juego, que ya en algunas ocasiones ha preguntado que si cuando jugamos el juego de los carros. Y de hecho hubo una vez precisamente en las vacaciones que estaba aquí mi hermano, que él está fuera de la ciudad, él vive en Guadalajara y trabaja en Guadalajara. Estaba mi hermana, mi hermano, mi sobrina y yo, y realmente pues nada más tengo dos Wiimotes y el control de pues, con el que viene el Wii U, y mi hermano y mi hermana estaban jugando con un Wiimote y con el control del Wii U, y yo me puse a jugar con mi sobrina con el Wii Wheel que viene en el Mario Kart del Wii. Ella estaba aplicándole los botones y yo le estaba ayudando, dándole vuelta, porque era lo que más le estaba costando trabajo, darle vuelta. Eres un buen tío. Y la verdad le gustó, y algo que me llamó la atención es que es algo que vamos a hablar a más detalle en el próximo podcast. El Mario Kart 8 que va a salir para el Switch tiene una opción para controlar mucho más fácil los karts o las motos para los niños. Y y no sé, o sea, me llamó mucho la atención. O sea, realmente no era mi intención hacerla gamer. No creo que se vaya a hacer gamer, pero pues bueno, le llamó la atención el Mario Kart. Pero pues vamos a regresar al tema. ¿Qué te pareció la fecha de salida, Lalo? ¿Lalo? Creo que todavía está teniendo problemas de conexión. Sí, como que hay una cuestión de conexión errática, porque hace un segundo sí lo teníamos aquí disponible y ahorita no lo escuchamos. Sí, ¿sabes qué? Lo que me llama la atención es que fue un poquito después de que empezamos, porque ahorita que antes de que empezáramos, tú y él estaban discutiendo arduamente sobre una cosa del Switch. Curiosamente, ahora que ya estamos transmitiendo, ya no está presente Lalo, o es una de dos, o lo que la verdad lo dudo mucho que no tenga ganas de discutir en línea, No, digamos que sirvió un virus que le mandé. Y la otra es que tu comadre lo escuchó y ya lo está regañando. No, se me hace que sí se desconectó. A ver si podemos retomar ahorita otra vez sus opiniones, ahorita que se conecten. Pues sí. Pues no sé si quieres que sigamos entonces adelante con lo que es el análisis de lo que se presentó acerca del nuevo Nintendo Switch. Fíjate, algo de lo que se mencionó, pero yo creo que ha causado mucha controversia. De hecho, hubo controversia ahorita con ustedes dos. Fue lo del servicio en línea del Switch. No dieron muchos detalles en la página de internet oficial del Switch. Sí viene un poquito más de información, comparado con lo que dijeron en la presentación. Pero algo que me llamó la atención, y es algo que le llamó mucho la atención a la mayoría de las personas que escriben para revistas online, es lo de la forma en la que te vas a conectar para chatear, que realmente lo que andan manejando es que va a ser una especie de app para smartphones, que yo me supongo que la puedes descargar en tu iPhone o en tu dispositivo de Android y usarla para comunicarte con eso. O sea, realmente como que la consola no va a tener la opción para conectarla a ella por Bluetooth o una diadema, o conectarla por medio de un jack, una diadema y unos audífonos para ponerte a chatear en línea mientras estás jugando o mientras estás en las salas de espera. Sí. Realmente eso es lo que le están criticando mucho. O sea, ¿por qué demonios una app? ¿Por qué necesito hacer uso de mi celular para conectarme al Switch y poder platicar con mis amigos? O digo, ¿por qué no le hago mejor como le estoy haciendo ahorita con el Wii U? Que es de que pongo una laptop, abro una sesión de Hangouts y nos ponemos a platicar ahí por Hangouts mientras estamos jugando. Sí, pues que realmente podrías tener muchas alternativas, ¿no? Podrías tener un Hangouts, un FaceTime, muchas cosas para hacerlo a través por medio de una app. Permíteme un segundo, Juan, estoy recibiendo una videollamada por aquí de Lalo, a ver si nos puede decir qué es lo que le está pasando. Permíteme, te voy a poner en mute si quieres seguir hablando tú. Permítame un Okay. segundito. Okay, pues sí, como tú mencionabas, hay muchas opciones en las que ahorita podemos chatear en línea, o sea, con lo limitado que tiene el Wii U. Y suponiendo que, o bueno, aparentemente tiene esas mismas limitaciones, o va a tener esas mismas limitaciones el Switch, que realmente yo me expongo por el puro tamaño de la consola. O sea, realmente está muy pequeña, pues es portátil, está todo en micro. No revelaron ¿cómo se llaman? Las especificaciones de procesamiento y otros detalles que a lo mejor a los que son más geeks de eso le interesan. Pero yo me supongo que tecnológicamente es inferior a un PlayStation 4, a un Xbox One, ya sea el original y en especial las versiones más nuevas que hay ahorita. Y yo me supongo que por eso mismo, de lo delgado que está la consola, no, a lo mejor no era muy viable ponerle esas opciones para poder hacer el chateo en línea directamente usando la consola y no un dispositivo de terceros. Pues la verdad, quién sabe. O sea, la verdad estoy especulando. A otra cosa que me llamó mucho la atención es cómo se va a manejar el servicio en línea. O sea, originalmente va a ser 100% gratuito, pero dijeron que a partir de otoño, o sea, realmente no manejaron una fecha, dijeron otoño, que bien podría ser septiembre o pudiera ser hasta noviembre, sabrá Dios, se va a empezar a cobrar por el servicio para poder jugar en línea. Que realmente eso es algo que nunca Nintendo había hecho. O sea, pues, bueno, pues en el Wii lo poco que se podía jugar en línea, o sea, realmente era gratuito. Lo poco que se puede jugar en línea en el Wii U también es realmente gratuito, o sea, igual que el PlayStation 3. O sea, no necesitas pagar para poder jugar en línea. Pero a Sí. partir del PlayStation 4, ya la Sony te empezó a cobrar. O sea, para que si quieres jugar en línea tienes que pagar el servicio Plus por un año o por meses, depende de tu gusto, de lo que traigas en tu cartera para jugar en línea. Yo pienso, fíjate que por un lado ya el mercado ya estaba entrenado a tener que pagar para un servicio en línea. Entonces yo por eso pienso que a lo mejor no fue tan difícil para Nintendo también meter un sistema de cobro. Sin embargo, como lo llegamos a platicar en alguna ocasión, si no pagas, no quiere decir que estés limitado a no jugar. Nada más que cuando pagas tienes algunos beneficios adicionales. Te voy a hacer un breve paréntesis nada más para reportar el estatus de Lalo. Su computadora decidió en ese momento correr una actualización. Entonces, ya se están acabando las actualizaciones del sistema. Me enseñó por ahí en un video. Y en cuanto se restablezca su sistema operativo, se vuelve a conectar. Entonces, ahorita vamos a estar un par de minutitos sin la cooperación de Lalo. Ok, pero un comentario rápido. Pero sigan usando Windows 10. No, Juan, es que Windows 95 no te va a salir ese problema porque ya no lo están actualizando. No, güey. El Windows 10, hasta donde tengo entendido, es algo que ha aceptado Microsoft. No, no lo digas. No lo digas. No, lo que vas a decir no es cierto. Ya sé qué vas a decir. No, ¿qué? Tú tienes la opción de decirle a Windows que te avise cuando va a correr una actualización. Así lo tengo yo configurado y yo le digo cuándo quiero que actualice. Le puedo decir si quiero hacerlo ya, que lo haga ya, o si no, lo puedo dejar así nada más encendido y se hace la actualización automáticamente a las 3 de la mañana. Ah, bueno, pues entonces Lalo no sabe y es bruto. Bueno, ya, ahorita a ver, o no sé por qué se actualizó, pero bueno, un ratito más lo vamos a tener. Bueno, entonces, sí, volviendo a lo que es este sistema, ahora sí que como le dicen en los celulares, ¿no? Freemium, que es gratis, pero tiene opciones premium, las cuales tienen un costo, ¿no? No sé si tienes por ahí dentro de tus imágenes la tabla comparativa de lo que es el servicio gratis y premium, o si lo pudiéramos poner en pantalla. Es que realmente no sé si ahí sí hay tabla comparativa, porque no recuerdo. Sí. En la página web del Switch, cuando ves lo del online service, te aparecen las dos opciones, te aparece marcado con unos puntitos de colores que sí y que no. Ah, sí, ya lo vi. Sí, cierto, ya me acordé. Yo estaba pensando en otra cosa. Déjame mejor compartir esto y comparto la internet. No, eso no es esta. Listo. Sí, ese precisamente es a lo que me refería. Entonces, como podemos ver aquí en la tablita, si no pagas nada, de todos modos puedes descargar del eShop, lo cual pues ni modo que te limiten para pagar. Puedes tener todavía cierta interacción con redes sociales y pues obviamente te da el acceso a la aplicación de control parental, ¿no? Pero pues bueno, si ya pagas, ya vas a tener las goodies que todo mundo quisiera tener, ¿no? Que es como pues el juego en línea, el voice chat, y algo que se me hizo muy, muy interesante fue eso de el juego mensual que puedes descargar y jugar durante todo ese mes. Eso se me hizo una estrategia muy, muy inteligente. O sea, yo pienso que yo sin ningún problema sí podría pagar esta suscripción. Fíjate, eso es algo que también le están criticando a Nintendo. Porque lo que es el servicio de Microsoft, lo que es el servicio de Sony, también ellos cuando te vuelves Gold, creo que es así como le llaman en Microsoft, o te vuelves Plus, que es el servicio de Sony, tienes derecho a descuentos en algunos juegos. Por ejemplo, vamos a suponer que están en oferta en toda la tienda virtual, vamos a inventarnos un juego, el Resident Evil. Bueno, no inventamos, vamos a suponer que el Resident Evil está en descuento porque es aniversario, y está, sí. Vamos a ponerle que está a 50% de descuento. Pero si eres usuario Plus o usuario Gold, todavía puedes adquirir ese juego con un descuento un poquito más grande. Esa es una de las cosas que tienen ellos. Otra de las cosas que tienen, también te ofrecen juegos gratuitos, pero aquí estoy hablando no de un juego, sino de juegos. Creo que cada semana, o no sé si es cada 15 días, no estoy muy seguro, porque yo realmente nunca usado sus servicios, te ofrecen un juego para que lo descargues y lo puedas jugar de manera gratuita. Ese juego se va a quedar en tu disco duro y vas a poder accesarlo siempre y cuando sigas siendo usando el servicio premium de suscripción. Si por ejemplo dejas de pagarlo porque ya no tienes dinero o ya no te interesa esos juegos que yo me supongo que se van a quedar en tu disco duro, o a lo mejor están en la nube, la verdad no tengo idea, ya no vas a poder accesarlos, ya no los vas a poder jugar. El servicio como lo está manejando Nintendo es que va a ser un juego clásico, o sea, puede ser un juego del Nintendo o puede ser un juego del Super Nintendo, y nomás es un juego al mes. vamos a suponer que es el juego que más te gusta del Nintendo, Ninja Gaiden, lo descargas, lo juegas, dices, ah, pues al cabo es de gratis, ahí lo dejas de jugar un rato y después se te olvida, y ya pasó marzo, estamos a junio, y ya quiero jugar el Ninja Gaiden, me lo quiero acabar, y de repente te das cuenta que ya no tienes acceso a él. Pues yo quisiera esperar que fueran lo suficientemente inteligentes como para hacer algo similar a lo que dijiste, que te den algún descuento, o que ya lo tuviste gratis un mes, es tu muestra gratis, por decirlo así. Uh-huh. Si tú lo quieres comprar, te va a costar $3, y si lo quieres comprar sin tener la suscripción, te va a costar $5. Uh-huh. No sé, quisiera suponer que a lo mejor por ahí podría ir el sistema. ¿Quién sabe? Es de las cosas que no se han revelado, pero sí está bien curioso. O sea, por ejemplo, ese Resident Evil que yo descargo del PlayStation, para el PlayStation 4 o para el Xbox One, en teoría lo voy a tener toda mi vida ahí en la consola siempre y cuando siga, y voy a tener acceso a él siempre y cuando siga pagando el servicio premium. Pero aquí Ninja Gaiden, o sea, nada más lo voy a tener por un mes y pum, me va a desaparecer. Ya no voy a poder volver a usarlo, a menos que lo compre o a menos que lo vuelvan a ofrecer gratuito. Sí. Realmente es algo que les están criticando. Digo, pues, ¿por qué si Sony y Microsoft están haciendo otras cosas? Que también dicen, y bueno, pues son Sony y Microsoft, son empresas multinacionales de gran tamaño que pueden darse el lujo de regalarte cosas. Mira, te lo están regalando entre comillas, ¿no? Sí, a fin de cuentas es algo que estás pagando. O sea, tienes que pagar el servicio Gold o el servicio Plus, que de hecho se supone, y digo se supone porque no me consta, que parte del dinero de esos servicios premium es para poder darle mantenimiento a los servidores y que la experiencia de jugar en línea sea una experiencia satisfactoria, que no sea una... Sí. De que tengas mucho lag, que de repente se te congela. Que se sature alguna sala o algún juego o algo. O haya desconexiones, que en teoría pues eso también lo puede usar Nintendo para darles servicio a sus servidores, porque si es algo que de repente me ha pasado, que me saca del online del Mario Kart o tiene lag muy espantoso, y pues son cosas que te acostumbras, pero pues, no necesariamente esas que te van a gustar. Bueno, pero también si te pones a ver qué tanta saturación puede tener en línea los juegos de Nintendo, que no hay tanta proliferación de juegos online participativos o competitivos como los que tiene Xbox o PlayStation 4. Han de tener servidores más demandados, quisiera yo creer, porque pues, la mayoría de los juegos se orientan a ese tipo de interacción en línea. Ahora, el Switch es algo que están promoviendo mucho. Me imagino que se van a tener que cambiar toda su estrategia cambiar el enfoque de negocio de lo que es juegos en línea. Ya van a poder promoverlo más activamente. No lo podían hacer con el Wii U, realmente no había el cómo hacerlo porque no tienen esa plataforma base como la que tiene Xbox o PlayStation. Pues sí. Sí, yo creo que a lo mejor ahorita, por el mismo tamaño de las empresas, a lo mejor aunque mucha gente que ya está acostumbrada a esos servicios premium no les parece, o sea, la forma en la que está diseñado, a lo mejor ahorita está diseñado por las limitaciones que tiene Nintendo de presupuesto y las limitaciones que tiene de servidores, pero yo me supongo que si la consola es exitosa y mucha gente utiliza el servicio premium, yo creo que eventualmente es algo que se va a ir corrigiendo y no sé, o sea, a lo mejor ese juego gratuito van a ser más de un juego y te vas a poder quedar con ellos de forma permanente. No sé, sabrá Dios. O sea, te menciona aquí que vas a tener acceso a ofertas exclusivas. Pues a lo mejor es como tú dices, o sea, si te gustó el juego lo puedes comprar y lo puedes a un precio muy accesible. Sí, posiblemente. Fíjate, ya lo que me llama la atención de la tabla comparativa, el online gameplay dice que va a estar gratuito hasta otoño del 2017. Pero me llama la atención que lo que es el chat online en la sala de espera o mientras estás jugando no va a estar disponible para los no suscriptores. O sea, ni siquiera de así como prueba. O sea, ¿cómo? Yo entendí que iba a ser todo gratis para todos y a partir de octubre ya tenías que pagar. Pues no sé, o sea, es que si ves ahí la tabla comparativa, o sea, realmente esos esas rayitas, o sea, no te dicen, o sea, ah, es este, se está copi- se copia lo mismo de arriba, como le hacemos o como le hacíamos en las clases cuando estábamos en la escuela, que si estábamos copiando, que era algo básicamente lo mismo y le poníamos comillas abajo, para entender que, ah, lo de allá arriba aplica también para aquí abajo. Uh-huh. O sea, no sé, eso, esa rayita me causa un poquito ruido. Porque uh-huh. realmente, pues el Monthly Game Download, pues sí, me supongo que eso, inclusive aunque sea el servicio gratuito en un principio, yo creo que no te van a dar el juego gratuito y tampoco. Sí, sí, sí, se me hace que tienes mucha razón. Fíjate, sí, eso no sé si sea porque no quieren ofrecer el servicio gratuito de entrada de entrada, o porque es algo que a lo mejor todavía no tienen listo. La verdad no sé. O es algo que van a tener que ir ajustando sobre la marcha, ¿no? Si en el principio no te lo cobran todavía, pues tampoco te pueden reclamar mucho. Pues sí, pero fíjate, a mí cuando menos, o sea, a mí me hubiera gustado poder probar, o me gustaría poder probar eso, lo del chat con el app, sin ser suscriptor, o sea, para ver qué tal funciona. Porque igual le dices, o sea, lo ves y no funciona bien y no, pues para qué me pongo de suscriptor ahorita en el periodo gratuito. No sé, es que no es nomás el voice chat, digo, el online lobby también te va a permitir poder coordinarte para jugar. O sea, me imagino que online gameplay tú puedes entrar a X juego, ve tú a saber, pero con el lobby te va a permitir poder coordinarte con tus amigos para entrar en partidas en conjunto o para juegos en equipo o de competencia, y a lo mejor en el online gameplay pues nada más entras y ya, ¿no? No, se me hace que viene junto con pegado los dos, o sea, entras al lobby y bueno, si es que sí, la verdad, quién sabe, está medio curioso. Bien, muchas dudas nos las vamos a quitar en cosa de 2 meses. Pues sí, y muchas otras dudas pagando el servicio premium, que realmente tampoco dijeron cuánto va a costar, o sea, no estoy muy seguro, no. Sí, Lalo, si habían hecho, sí, Lalo me acuerdo que mencionó, porque a mí no se me hizo caro. No me acuerdo cuánto era, pero no se me hizo caro. $60, ¿no? ¿Cuánto? $60, ¿no? Al año, ¿verdad? Me parece que sí. A ver, déjame, lo averiguo. No vayas a poner una página que no debamos ver de tu historial o algo así, porque estás transmitiendo en vivo. Sí, ya sé, espérame, One year. En nuestra página de YouTube aprovechamos para saludar a Ronin, el cual se conecta. Nos está haciendo una pregunta muy interesante, que si cuando cumplamos un año de transmisiones estaríamos dispuestos a rifar un Nintendo Switch. Ya llegó Lalo haciendo ruido. Lalo, ¿ya estás aquí? Sí, ya llegué. ¿Con computadora actualizadita? Maldita sea, sí. Decidió que era el mejor momento para hacerlo. Oye, puedes cambiar la configuración, para que se pueda que te pregunte antes y que no se vaya así como el borras a instalarla cuando se le pegue la gana. Le tengo prohibido que lo haga, pero como que llega un punto en donde dice, ya no me diste permiso en un mes, ahora sí voy solo. Ríndete. Sí, o sea, como que yo creo que así va a empezar la rebelión de las máquinas. O sea, es el inicio del Skynet. Skynet así empieza. Entonces, los estuve escuchando en YouTube y... Ajá. Y bueno, de las dudas que tenía Juan respecto al servicio online, bueno, en el caso del Xbox, pagas tu suscripción, cada 2 semanas están de 2 a 3 juegos disponibles para descargar, y mientras mantengas tu suscripción, los puedes seguir utilizando. A veces son juegos llamativos, a veces son cosas muy indie que nomás de verlo dices, no lo necesito. Hay quien simplemente le da a obtener para y no lo descarga, nada más para decir, lo tengo si un día lo quiero jugar. Y en ocasiones también hay juegos que son llamativos. Ahorita acaban de poner disponible la segunda temporada de Killer Instinct, y pues se ve bastante bien el juego, está entretenido. Pero a mí lo que me llama la atención del tema de los juegos de Nintendo es que son juegos de NES y Super NES que le agregaron la funcionalidad online. Entonces, eso me da para pensar que puede haber una muy buena selección de juegos que con el online tengan una mayor diversión. y que además no creo que vayan a estar a precios muy elevados en caso de que los quieras comprar. Entonces, eso para mí es una... es un buen movimiento, se me hace llamativo jugarlo, el tener la oportunidad de probarlo y ver si lo quiero comprar. Sí entiendo que un juego al mes suena a poquito, sobre todo en estos tiempos en donde estás, sobre todo los niños de ahora están en tres cosas diferentes al mismo tiempo y muy rápidamente cambian de una cosa a la otra, entonces darles un solo juego como que va a ser... tal vez se haga demasiado largo el mes, ¿no? Tal vez dijeras, bueno, si es un juego a la semana o si es un juego cada dos semanas, pues tiene mayor variedad. No, o sea, al revés, entonces, se te hace mucho tiempo en lugar de poco. No, por eso, se te hace mucho tiempo, pero se te hace largo, así como que ahorita faltan dos semanas para que salga otro juego y este, o sea, no es tanto el tiempo que se le dedica ahora. Sí, sí, sí. Yo. Sí. Entonces, yo creo que va por ahí, pero, sí. pero definitivamente por fin Nintendo está llegando a tener un servicio online que realmente esté hecho para estos tiempos. Sí, algo más actualizado, ¿verdad? En donde puedas chatear, en donde puedas comprar juegos, en donde puedas probar juegos. O sea, son cosas que en el Wii U, o sea, podías jugar con tu código de amigo como había sido siempre. Aquí ya no habrá código de amigo. ¿Sí? Entonces, ya va a ser algo más masivo, ahora sí. Sí. Oye, me llamó mucho la atención cómo mencionaste el concepto del tiempo, ¿no? Y la relatividad del mismo. Cómo para un niño un mes puede ser una exageración de tiempo. Ajá. Y a lo mejor para nosotros decir, nada más voy a tener el juego un mes, ¿y qué voy a hacer después? O sea, a lo Exacto. mejor puede ser muy corto para otros, ¿no? No, pues es que si lo quieres después del mes, pues lo compras. Y tan. Sí, pues ojalá y si sea así. Sí. Por cierto... Juan mencionaba el tema de que él hizo la precompra y va a esperar a que le llegue por correo. No, al revés. Que no se iba a esperar a que le llegara por correo, ¿no? No, sí me va a llegar. No, él okay. le va a llegar por correo. Sí, perdón. Yo lo precompré en Best Buy y ahí sí pude seleccionar a qué tienda llega. Entonces, sí voy a ir por él. No, o sea, es que de todos modos, yo lo que comentaba ahorita, o sea, no puedo... Aunque tuviera Target la opción de que les dijera quiero recoger en esta tienda, uh-huh. pues realmente yo no puedo estar ahí el 3 de marzo. Uh-huh. Okay. Hoy el 3 de marzo, que lo más seguro es que la fiesta se la hagan a mi sobrina el 4 de marzo. O sea, ahí te no, vas a perder. No, o sea, me van a comer vivo y van a tener miradas de odio aquí en la familia. Sí, pero con justa razón. Switch, bueno, vale la pena. Sí. O sea, Target creo que nada más te tiene ahí te retiene lo que compras, te lo retiene por 2 días y sin. Sí. Dos días máximo 3. Así es. ¿Es muy poquito eso? Es muy poco. Y Best Buy te los aguanta 8 días. Ah, muy bien. Entonces ahí digo. Y era la única tienda, porque si todo mundo lo enviaba por correo, Best Buy era la única opción de ir a recogerlo a una tienda determinada. Entonces, pues estaba, pues había que decidir rápido y digo, de las 5 opciones que había para preordenar, todas se agotaron el mismo, al día siguiente de que se hizo el anuncio de la consola. Entonces, pues ahora nos toca esperar de que llegue de que llegue la fecha de lanzamiento. Bueno, tiene la ventaja también que vayas por ahí a la tienda. Ya podrás ver si existe algún accesorio por ahí que sea interesante, ¿no? O alguna otra cosa que no tenías contemplada y te salga la compra de impulso o algo así. ¿Cómo se llama el control ahora? ¿El Pro Controller, pero del Switch? ¿El Switch? ¿Pro Controller Switch? Yo creo. Entonces, ese muy seguramente se va a atravesar. Sí, no, ya lo vas a ver y vas a decir, ¿cómo dejó pasar la oportunidad? O no sé, a lo mejor vas a ver Joy-Cons adicionales que te los vendan sueltos y pues dices tú, oye, pues ya estoy aquí. Sí, la ventaja de los Joy-Cons es que compras el par de Joy-Cons y ya tienes una consola para 4 jugadores. Uh-huh. O sea, ya estás bastante bien equipado. Qué bueno que mencionaron lo de los accesorios, porque tienes algo que les han estado criticando feo. ¿Pero por qué? El costo de los accesorios, o sea, Oye, ¿han visto cuánto cuestan los controles de Xbox? Es Xbox. O sea, sí, es un ojo de la cara. Fíjate, el Nintendo Switch Pro Controller es $70. Uh-huh. Los Joy-Cons que vienen sin el grip son $80. Los grips. El Joy-Con individual. Son el left y el right. El left, sí, esos son los dos. Los dos controles. Si compras uno suelto, ya sea el left o ya sea el right, te cuesta $50. El puro grip, bueno, un grip para cargarlos, te cuesta $30, que se me hace que eso es lo más accesible. De verdad, no sé, ahí sí no se me hizo alto el precio. No, está bastante bien. El dock, que yo me supongo que en caso de que lo pierdas, te cuesta... O lo dañes. O lo dañes, te cuesta $90. No, o quieres tener un dock en tu televisión de abajo y otro dock en la televisión de tu cuarto. También, sí. ¿Por qué no? Pues bueno. Y lo más barato es El volantito. Un plástico redondo. Que vienen dos. Sí. Oye, pues vienen dos, está barato. Sí, está más barato. O sea, si es un volante de plástico corriente que mucha gente dice, ¿para qué vas a comprar eso? Pero yo conozco gente que de plano no se halla con los controles, o sea, usando los movimientos. Los sticks. Sí, no deja tú los sticks, o sea, moviendo el control como supone que lo debes de mover. O sea, se halla. Pero si los pones en un volante y... Ahí sí. Exactamente. Oye, ahorita que mostraste el cargador de los Joy-Cons, eso es importante también mencionar, que el que te viene incluido con la consola no es más que un pedazo de plástico donde embonas o donde conectas los Joy-Cons. Realmente no tiene otra funcionalidad adicional. No. No, pero sí los puedes cargar, amigo. No, lo compras aparte. El que te... Mira, dale un poquito más para arriba, Juan, por favor. Sí. Ese que ves ahí, el Joy-Con Charging Grip, te cuesta. Pero el que te viene con la consola no es más que un plástico que te permite emular la función de un control. Eso ya está comprobado. A ver, vete a lo que incluye la consola, Juan, ya que andas ahí. Lo que incluye la consola es... Sí, arriba, arriba, arriba. Que por cierto, Juan compró la gris. Yo compré la neón. Después vamos a tener que ver las fotos. A mí no me gusta. El unboxing. Ajá, sí van a tener que hacer video unboxing, ¿eh? A mí no me gustan los colores neón, por eso lo compré con gris. Dice que viene la consola, viene el dock, los Joy-Cons left y right, que la diferencia entre los dos me parece que el left es el que trae la cámara, o el sensor, perdón. Y el right, me parece que es el que tiene para leer los amigos. Ajá. Tiene los bridge, ¿cómo se llaman? Las correas. Las correas. Ajá. Tiene el Joy-Con grip, tiene un cable HDMI y tiene el adaptador de la corriente. Y a fin de cuentas es un adaptador de USB tipo C. Habrá que ver más qué voltaje manejan, pero eso podríamos creer que hasta cierto punto es relativamente universal, así como el cable HDMI es relativamente universal, pero ese Joy-Con grip que viene ahí, ese no tiene capacidad de carga. Eso ya se develó, ya está anunciado. Va a ser nada más un plástico. Eso sí, no lo vi. No, sí, yo lo leí, lo leí en otro artículo y me llamó la atención porque yo pensaba que iba a venir con la capacidad de carga y no, por eso te lo venden como otro accesorio aparte. Entonces, lo que sí dicen es que sí va a tener bastante, bastante vida la batería de los Joy-Cons, o sea, tienen un uso de batería muy eficiente, pero pues si lo estás jugando nada más así, puedes arriesgarte a que te quedes a medio juego sin batería, que tampoco, bueno, tampoco es nada del otro mundo. La forma de recargarlos es conectándolos nuevamente a la consola. O sea, pero conectándolos a la consola, o sea, se salía sin que esté esta en el dock, ¿no? Así es, tienes que quitarle al dock. O a menos que la dejes conectado, no sé si te... Sí, yo creo que sí te permite dejarlos conectado al dock y ya pues si tienes el Pro Controller o algo así, pues ya lo usas aparte. Pues también. Y ahorita que mencionas los accesorios, también algo que no mencionaron, que casi creo que pues por algo no lo dijeron, no sé qué tanta compatibilidad vaya a haber con los accesorios de Wii U. Yo no sé si el Wii U Pro va a ser compatible. No. ¿De plano tú crees que sí? Nada, nada. No, pues es que lo hubieran dicho, hubiera sido bien sencillo decir lo que tienes en el para el Wii U lo vas a poder usar aquí, y no lo dijeron. Y desde antes ya algo se había dicho de que no, vamos, de que todo lo que había para Wii U no sería compatible. De hecho, habíamos comentado que pues ahí vas a comprar otra vez el control, y ahí vas a comprar otra vez los adaptadores, y... O sea, sí, sería un punto presumible, ¿verdad? O sea, si hubiera la compatibilidad, lo hubieran presumido, ¿no? Exactamente. Pero sí, es que como yo siento que aquí sí están dando un salto en la parte de tecnología. ¿Qué tan grande o qué tan corto el salto? No lo sé, pero es un salto que no permite que haya esa compatibilidad. y que entre el Wii y el Wii U sí la hubo, y que no sé qué tan bien o qué tan mal haya resultado. Posible razón podría ser que ahora están utilizando una consola móvil, entonces el uso o el consumo de la batería es algo crucial, y el Bluetooth 4.1 tiene un uso mucho más eficiente de la corriente y del consumo de corriente que los Bluetooth anteriores. Desconozco qué versión de Bluetooth usaban el Wii y el Wii U, pero como son consolas que están eternamente conectadas, pues no es tan relevante. Exacto. Entonces, pues es todo lo que incluye y son todas las maravillas que hace esta bendita consola. Oigan, hablando del control, a mí algo me quemó mucho la atención, especialmente, viendo aquí las fotos. Uh-huh. Ves la foto y ves el control, y el control se ve enorme. Pero cuando lo mostraron en la presentación, a mí se me hizo muy pequeño. Muy ergonómico se me hizo a mí. Sí, a mí se me hace que le encontraron la manera muy inteligente de que sea ergonómico o de que sea fácil de usar, porque vimos los controles y fue así como que, ay, los Joy-Cons por separado sí se ven bien chiquitos. Y a la hora de que le ponen el strap y la cosa esta donde le agregas los gatillos, como que eso hace que ya tenga una mejor forma de tomarse con las manos y de que te adaptes a la distancia y todo eso. Sí. O sea, esa sencilla barrita donde van el L y el R, componen el asunto. Sí, da mucho, hace mucho, y por eso te lo incluyen. Exactamente. Yo estuve viendo por ahí en unos reviews en línea de gente que estuvo en la presentación de los juegos y que usó la consola, y decían que la consola en general, o sea, todo y pantalla, sí era más pequeña de lo que aparentaba ser originalmente, o sea, que es como si trajeras un teléfono grande, o sea, no es ni siquiera como traer un iPad, o sea, andale, traer un tablet. Uh-huh. Entonces dicen que se siente muy sólido, que se siente muy cómodo y que sí se siente muy bien al momento de usarlo. Y algo que a mí me dio mucho consuelo fue que dicen que cuando lo juegas en la pantalla tienes... O sea, que es una sensación extraña que puedas ver una calidad de juego de consola de sobremesa en un dispositivo móvil. Y digo que fue un consuelo para mí porque ya se había dicho mucho que para que durara mejor la batería del Switch, cuando lo quitabas del dock, iba a bajar la capacidad de procesamiento gráfica para que sea más eficiente el uso de la batería. Entonces, en teoría, se iba a ver un poquito más chafa cuando tuvieras la pura consola... desconectada del dock. Desconectada. Sí, bueno, pero como la pantalla no es una pantalla de Super HD, ¿no? Pero es suficientemente chica, te da la resolución precisa para que sigas viendo un buen juego. No le vas a contar las pestañas a Link, pero tampoco es necesario que lo hagas, ¿no? Pues es que, por lo que entiendo, cuando tengas solamente el Gamepad, va a estar a 720p y conectado al dock va a estar a 1080. Entonces, pues 720p a un videojuego... sobre todo en una pantalla de esas dimensiones no causa conflicto, o sea, no notas la diferencia porque nuestro ojo no tiene, vamos, no alcanza a distinguirla. Sí. Y según yo ni siquiera es 720p la pantalla, ¿no? Es todavía menos la resolución. Yo lo que leí es que andaba ahí en 720. ¿Sí? Okay. Sí, entonces digo, para ese tamaño de pantalla no podría ser incluso inferior y se seguiría viendo bastante bien. Ahora, el que lo conectes y se vea mejor en la pantalla de tu casa, pues que mejor, ¿no? Está excelente. Claro. Digo, lo que vimos en el día de lanzamiento, las imágenes sí estaba, o sea, había juegos que se veían muy bien. Entonces, sí. Pues hay que esperar a que llegue el día en que podamos comprobarlo de manera directa, ¿no? O que podamos por lo menos ir a una tienda y ver un demo o algo así. Sí, pues te digo que al menos la crítica que yo leí dicen que fue una experiencia muy positiva, donde dicen realmente se ve y se siente muy bien el juego. Sí. Entonces, pues bueno, pues ya. Sí, ahora el asunto va a ser el contenido. Porque bueno, se decía que iba a ser un inferior a... Sí, es inferior a un PlayStation 4 y a un Xbox One, pero... Los videos de comparación contra el Wii U sí es bastante diferente. Y sobre todo soporta uno de los juegos está en un motor gráfico que es el Unreal 4, me parece. Sí, ajá. Y pues, o sea, eso es algo que te dice que hay capacidad de procesamiento, porque el Unreal 4 no es un motor gráfico demasiado antiguo, que ya está descontinuado o algo así. Sí, ni tan ligero. Ni tan ligero, entonces, pues eso quiere decir que sí hay procesamiento. Sí. Oigan, ¿cómo la vieron con con toda la parte esa que le dedicaron a mostrarlo, lo que hacen los acelerómetros del que traen los tiempos? Justo cuando antes de que empezaran a mostrar los acelerómetros, recuerdo que Carlos preguntaba, ¿no tiene acelerómetros? Y le estaba respondiendo yo, todavía no dicen, y en eso empezaron a demostrarlos y pues son acelerómetros, lo dicho, ¿no? O sea, son como la siguiente generación porque son más precisos, son más hacen que la sensación del control cuando lo usas le alcanza a detectar la profundidad, la fuerza, tiene una cosa que llamaron Rumble HD. Sí, el HD Rumble. Ajá. El HD Rumble, que se supone que era cuando hizo la prueba de que percibes que es un vaso y que tiene un hielo y que tiene dos hielos y que tiene tres hielos. Entonces, pues está bastante... O sea, mantiene lo que fue innovador para el Wii y en el cómo lo usen será el chiste de este asunto. Ahora, los desarrolladores no están obligados a utilizar esas capacidades si no lo quieren, que era un punto bastante diferente a como fue en el Wii, que realmente con el Wiimote o lo usabas, porque no, cuando recién salió el Wii, pues era el Wiimote, el Nunchuck, y con eso controla el juego. Y no era sencillo para los desarrolladores encontrar la manera de que un juego que desarrollaron para un control que tenga 10 botones, lo puedas usar con el Wiimote y el Nunchuck. Hasta después que se desarrollaron los mandos clásicos, pues ya era un control más normal, por llamarle de alguna forma. Y aquí, pues están los acelerómetros y está ese asunto del HD Rumble, pero al final tienen el control y si nada más quieren sticks y botones, ahí están. Sí, es mucho más amigable para terceros, ¿no? Exactamente. Y los desarrollos mismos de Nintendo, pues ellos iban a tratar de capitalizar lo más posible este tipo de características. Uh-huh. A mí se me hizo muy bien, tanto la cuestión de los acelerómetros como la cuestión del sensor o la cámara que tiene, que te detecta forma, profundidad, etcétera, como los del HD Rumble, también se me hizo muy interesante. Eso sí es algo que yo imagino que va a ser muy difícil de explicar hasta que lo experimentes. Exactamente. Oigan, y lo de los juegos, eso lo quiero dejar para otro podcast, pero, o sea, basado en parte de la presentación del Joy-Con, estuvo muy ligada a dos juegos que se me hace que a fuerza los vamos a tener que mencionar, que fueron el 1, 2, 3 Switch y el ARMS. No sé qué les parecieron los juegos. ¿Carlos? Yo los juegos esos, obviamente no me los imaginaba porque esta gente de Nintendo tiene muy buena creatividad, pero pienso que era algo obligado. Desde que empezaron con el Wii, que era una interfase diferente, se inventaron juegos como el Wii Sports, que era para ayudarte a entender cómo funcionaba el control. Lo mismo hicieron con Nintendo Land en el Wii U. Te permitía usar diferentes características y funciones, que si la pantalla, que si el botón, que si esto, que si el otro. Es una forma de entrenarte jugando. Y yo pienso que estos juegos, el en especial el 1, 2, Switch, que, corríjanme, ¿es 1, 2, 3 Switch o 1, 2, Switch? 1, 2, Switch. El 1, 2, Switch, yo pienso que son puros minijuegos orientados a mira todo lo que puedes hacer con el control. Va sí. A ser un entrenamiento, va a ser bueno. Y yo pienso que ese juego, con unos shots de tequila, va a estar muy divertido. Fíjate que a mí ese juego no se me antoja. Yo el 1, 2, Switch dije, minijuegos, no gracias. No, a mí se figura que va a estar divertido, no como gamer, va a estar divertido para una interacción social. Porque ahí sí le vas a... Sí, de borracho. Sí. Ahí sí le vas a pegar a esa gente que va a ir a tu casa y que no le interesa un videojuego, pero le dices, es que no es un videojuego, mira, vamos a jugar a esto. Vamos a ver quién ordeña más rápido una vaca. No, no es albur. Vamos a jugar a sacar la pistola. Vamos a jugar a... No me acuerdo cuáles otros tenían por ahí, de picar comida o cosas así. O sea, son movimientos chiquitos, muy sin chiste. Uh-huh. Sí. Que pienso yo que se prestan para un buen juego interactivo entre personas. Ahí Nintendo no pierde su esencia. Siguen considerando la interacción entre personas como algo primordial. Y sí, como un entrenamiento para que veas todas las capacidades que tiene tu juego, se me hace muy bien desarrollado. Es el típico sí. juego que al mes no lo vas a volver a jugar. Y a lo vas a volver a jugar cuando tengas visitas, o cuando tengas una fiesta, o cosas sí. así. Sí, puede ser. Oye, no sé si mencionaron en el tiempo que yo estuve fuera que sí tiene su lector de Amiibos. Sí. Sí, sí lo mencionamos. Ah, y de hecho ahorita excelente. Lo mencionó Juan también, que uno de los dos Joy-Cons es el que tiene el lector de NFC. Sí, y el otro tiene la cámara. Ahorita en pantalla se están viendo los Joy-Cons. Los Joy-Cons. El Joy-Con el left, la izquierda, tiene algo que le llaman un capture button, que se supone que es un botón para... Capturas de pantalla, ¿no? Capturas de pantalla, que uh-huh. se supone que en un futuro también va a ser capturas de video, que es estos para poder compartirlos en redes sociales, que uh-huh. curiosamente no la he visto aquí, la he visto en otras partes, que ya no van a hacer uso de su red social, que la tienen el Wii U, álgame, se me fue el nombre. Sí, donde están todos los amigos ahí, los Mis. Los Mis conviviendo. Los Mis conviviendo, sí. Pues no tanto los Mis conviviendo, no, la del Wii U. Sí, no, por eso. Sí, ves diferentes Mis y ahí ponen sus dibujos, y ponen sus comentarios y qué juegos estuvieron jugando y todo eso, ¿no? Oh. Esa mira, o sea, ya no, esa no la van a, la, no la van a seguir usando. Mi Universe, tiene razón. Sí, cierto. Ya no la van a seguir usando y yo me supongo que a lo mejor depende de lo que tú tengas. O sea, si lo quieres compartir en Facebook, lo puedes compartir en Facebook. Si lo quieres compartir en Google Plus, en Twitter. Bueno, es que ese es un tema, el que ya están, así como su sistema de internet o su sistema de servicio online ya está llegando a lo que debería de ser. La interacción con redes sociales también es algo que ya, o sea, ya tendría que existir en cualquier consola de la marca que sea. Y el no tenerlo era parte de la política de Nintendo de proteger el que los niños y el lenguaje, y por eso no hay chat y por eso no hay mensajes y... Pero ahora, con la aplicación que anunciaron para el control parental, o el cuidado de los adultos de qué juegan sus hijos y qué interacciones tienen y cuánto tiempo juegan y demás, para mí es una forma de trasladar esa responsabilidad que tomaban ellos de no hay chat en la consola. Es la responsabilidad la dejan ellos ahora en los papás. ¿Te preocupa? Que se me hace correcto, ¿no? A mí también se me hace muy correcto decir, a ver, papá, usted controle cuánto tiempo juega su hijo, si chatea, si no chatea, en qué juego puede chatear, en cuál no, y, o sea, ahora sí que su hijo es su onda, ¿no? Usted sabe lo que hace. Sí. A mí eso me parece bien, a cerrar la consola, a que no hay chat, porque luego, pues, sabemos los que ya no tenemos 10 años y queremos jugar, y decíamos, bueno, es que ¿por qué no puedo tener chat online? Si estamos compitiendo en Mario Kart, por ejemplo, y estamos compitiendo en una consola donde tenías que dar tu código de amigo, entonces pues era difícil, salvo Splatoon, no competías con desconocidos en los demás juegos. Sí, entonces, o sea, básicamente los adultos sufríamos las restricciones pensadas en los niños, y ahora es, quiere restringir a su hijo, tiene con qué, ahí está la herramienta. Sí. Ahí está, o sea, eso a mí se me hace muy bien. Sí, pues hasta cierto punto está bien, o sea, pero a mí lo que me gustaba del Miiverse es como que era una comunidad, pues, por así decirlo, enfocada a nada más videojuegos. Así como que, quiero usar el Capture Button y quiero poner un screenshot, pero así como que, ¿dónde lo subo? Pues no lo voy a subir a mi cuenta de Facebook, pero porque nunca van a faltar los payasos sangrones que... se empiezan a burlar de que, ay, todavía juegas videojuegos, ay, qué niño, y tus tonterías así. O sea, si todavía viviéramos en una sociedad un poquito más abierta, más aceptante, pues no habría problema, pero... O sea, sí, pero... yo creo que las imágenes, si yo las fuera a compartir, pues yo creo que las compartiría en la página de Children of the Candy Corn. Claro. Aunque también fíjate, si ya van a entrar en aprovechando toda la cuestión tecnológica y la integración con redes sociales y con internet y demás, yo no vería muy descabellado que siguieran desarrollando su propio Miiverse como una aplicación que tú puedas tener en el Switch. O sea, a mí sí me gustaría ver un Miiverse todavía existente como una aplicación que tú pudieras descargar al Switch, así como no dudo que vayan a tener su aplicación de Facebook o su aplicación de Twitter o cosas así. Híjole, bueno, no mostraron nada de eso y yo ahí sí creo que no se van a ir por ese lado porque, vamos, la consola, por lo que vimos, por lo que se ha dicho, no tiene un navegador de internet. No, si te pones a ver, no dijeron nada, ¿eh? O sea, vimos los juegos, pero no vimos los menús, no vimos la configuración, cómo es, te metes a configuración, cómo navegas dentro del Switch mismo, eso nunca lo vimos. No, pero en los días posteriores, con la gente que probó la consola en el evento del día siguiente, sí salieron imágenes de algunos menús y lo que está confirmado es que no hay navegador. Entonces, sí, yo creo que están cerrando esa parte, tal vez porque ha sido por donde le han pegado a las otras consolas para el tema de la piratería, y porque realmente un navegador en una consola o en una Smart TV o en este tipo de dispositivos realmente es muy poco funcional comparado contra un navegador en tu computadora, en tu teléfono, en tu tablet. O sea, en tu tablet sí puedes navegar en internet y en una página y demás, pero en la televisión o en una consola es bastante torpe la interacción, porque pues estás con un control remoto o con un joystick tal vez y no es del todo sencillo. Sí, no, hay páginas que no te las abre igual o cosas así. Y al final, pues no es el objetivo de la consola, ¿no? Quieres navegar, pues tienes un montón de dispositivos con que hacerlo. Realmente no es debido a muerte que navegues en una consola o en tu tele. O sea, no es así. Sí. Bueno, yo pienso que eso, ahora sí que no dudo que si eventualmente deciden implementarlo, ya sea por navegador o ya sea por aplicaciones o cosas así, no dudo que sea algo que puedan implementar por medio de descarga de software. Sí, claro. Sí, a lo mejor sí el que desde que capturas aquí, configuras y dices, quiero que se publique en Facebook y en Twitter o en Snapchat o en Instagram. Y que eso lo configures desde un inicio y ya cada vez que capturas nada más dices, sí, esto que se publique y punto. Pero no creo que tengas la aplicación para estarla explorando ahí, en la consola. Sí. ¿Sí? Porque también sería entonces pensar, bueno, entonces si va a tener aplicaciones, ¿va a tener una aplicación de YouTube? Las otras consolas lo han tenido. ¿De Netflix? De Netflix. Sí, y de Amazon. Ya, exactamente, ya cuando entramos en ese terreno, entonces es y Amazon, y Pandora, y Spotify, sí. Y ya son un montón de cosas que nada más le agregarían, como que nada más harían bulto, porque realmente no le sacarías el provecho a una aplicación ahí en una consola. Aunque también, digo, les podría convenir porque ya puedes hacer tu dispositivo portátil práctico para otros usos también. Pues sí, ese lado sí lo tiene, sí es positivo. Porque no es más que una plataforma, o sea, realmente esos programas lo único que hacen es transmitir contenido de alguna nube. Entonces, ¿quién sabe? O sea, yo sí vería muy factible que eventualmente incluyan ese tipo de servicios. Todos los servicios en línea, porque ahora sí que todo lo tenemos en servicios en línea. Sí, sí, eso es cierto, es algo que se consume de manera muy masiva. Habrá que ver. Sí, habrá que esperar. Desde ahorita que mencionaran el lector NFC se supone que está en el Joy-Con de la derecha, abajo del home button, el botón de home, o sea, cuando menos la interactividad con los amigos va a seguir existiendo, yo me supongo que va a seguir siendo igual. Sí, abrir misiones, descargar trajes o descargar capacidades especiales en algún juego o algo así, ¿no? Exactamente. Juan, estaba viendo en los Joy-Cons que ahora sí aquí le decimos adiós a la cruceta. Sí, ahora son directional buttons. Sí, entonces, pues para Street Fighter va a haber que hacernos expertos en el stick. Ah, fíjate, y algo que me llamó mucho la atención del stick, que aquí no lo menciona, pero sí es algo que nos mostraron en la presentación, que los sticks también funcionan como botones. Ah, sí, también tienen función de presionado, sí. Como en el Wii U. Como en el Wii U. Pero yo, me digo, yo siempre he usado cruceta para los Street Fighter, y pues ahora ya no se va a poder, a menos de que compre el Pro Controller. Si ¿sí trae crucecita o también, ¿sí? Me la quitaron. Sí, yo no creo que sí. Si traía. Hasta donde me acuerdo, creo que sí. Pero, lo que pasa es que yo pienso que los Joy-Cons tuvieron que quitar la cruceta, sí, para que sean hasta cierto punto simétricos y los puedas usar por separado. Sí, para que cada uno pueda hacer un control independiente. Ajá. Y luego tiene su left y right. Y creo, ajá, que también tiene su Z left y su Z right, ¿no? Sí, tiene Z left y Z right. Y esos son los que ves por los lados. Bueno, y no le llaman Z, les llaman left. No, pero aparte. No. Mira, vete parte al de back. Arriba, Juan. Vete al back. No, el back. Al otro back. Sí. Ah, sí, cierto. Ahí está. Ahí está el ZL y ZR. Y luego también tiene el botón más y botón menos, que ve tú a saber qué van a hacer esos botones. Pues sí, como son bien haciendo las funciones del Select y el Start, ¿no? Oh, bueno, pues también había un más y menos, sí, en el control del Switch, ¿no? En el control del Wii U, perdón. Pero también, sí, había un más y menos, pero acuérdense que ya el botón Start a lo mejor se sigue usando para poner pausa. Sí, pero el Select ya realmente es... son muy pocas veces la que ese botón tuvo alguna funcionalidad. Y yo creo que ya es más bien tener otra opción para moverle algo dentro de la configuración del juego, ¿no? O sea, ya... Una vez más, vete al gamepad del Wii U. No tiene un select. Por no, alguna tiene razón, tiene. Y deja tú, y tiene un botón que dice TV, que yo creo que no lo he usado jamás en mi vida. Ay, ¿no lo has usado? No, ajá, puede ser. ¿Para qué? Es para que lo hagas con control remoto, ¿no? Sí, es que configuras el gamepad como control remoto de tu tele y cuando le presionas TV, entonces ya con eso le puedes cambiar de canal, subir de volumen y apagar la tele o algo así. Así lo tengo configurado yo. Sí, sí, sí. Mi tele no es compatible. ¿En serio? Yo ni lo tuve que configurar. Sí, no, mi tele no es compatible. ¿Solita la agarró? Ah, sí. Ah, ok. No, yo sí busqué marca y listo con eso. No, yo ni eso, nada más. Vi el botón de TV y me quedé pensando, ay, lo voy a tener que configurar, qué flojera. Y lo oprimí por accidente y se apagó la televisión. O sea, caray. A ver, lo volví a prender y se prendió la televisión. Y dije, ay, qué padre. Entonces, por default venía configurado con la marca de tu tele. ¿Qué es? ¿Una Sony, no? Sí, una Sony. Ah, pues ahí está. Sí, hacer ya algún parámetro estándar por ahí. Sí, es que ándale, que dicen, ay, ¿con cuál lo mandamos de fábrica? No, pues con los de Sony, porque son nuestros amigos, sí. No, eso es por las televisiones. O a lo mejor Magnavox, Sony, no sé qué otra marca japonesa haya. A lo mejor todos tienen un mismo parámetro en el envío de los controles. A lo mejor. Porque yo sí tuve que buscar la marca de la televisión y ya con eso. ¿Qué marca es tu tele? Oye, LG. Coreana. Oye, yo tengo Pioneer y mi tele no existe en el mundo. No existe, no lo encuentro. No puede ser. Sí. Te lo juro, ya tuve toda una misión buscando el modelo de mi televisión en línea y no existe. Yo lo que pienso es que a lo mejor es alguna otra marca de... Le manufactura... Sí, no sé, a lo mejor es algún otro modelo y marca. Y aquí en México la vendieron bajo la marca Pioneer. Y realmente, realmente es el marca Fujikawa y el modelo es el H23 y nada que ver con lo que yo estoy pensando que es. Probablemente. Lo cual para mí ha sido muy limitante porque no puedo buscar actualizaciones de hardware, no puedo buscar software adicional, porque no encuentro una página donde se descargue. Oh. Sí, eso es una pequeña limitante. Entonces, bueno, por eso mismo yo nunca usé ese botón de TV. Pero sí, no tiene un botón de select que pues... No, es el menos. No creo que lo vayamos a extrañar. No, ya no. No, y de hecho el menos pues sí lo usabas en el Punch Out, ¿no? ¿O era el Start el que usabas? Era el Start. Ándale. Sí. Más de que el Select lo usabas en el NES para abrir algunos menús. En el y sí, para poner pausa en el Mega Man. Ajá. Sí, o sea, ese botón yo creo que no lo quitan mientras haya juegos de consola virtual del NES y el Super Nintendo. Van a tener que dar ese botón. Pues Pero lo que sí que con todos estos botones, como dijo ahorita Lalo, no creo que vayan a tener problema los desarrolladores de juegos para poder configurarlos de una manera estándar, ¿no? Porque, digo, son muchos botones. Tienes un análogo izquierdo, un análogo derecho, tienes cuatro botones del lado derecho, cuatro botones del lado izquierdo, más aparte los análogos se pueden presionar, más aparte dos botones, dos shoulder buttons, más la adicional que te puedan dar los botones más y menos. O sea, realmente tienes muchos botones para que puedas acomodar el juego que ya hiciste para Xbox o PlayStation, los vas a poder portear acá sin problema. Fíjate, ahí yo creo que la clave de que porteen los juegos. Les voy a mencionar otro juego que mencionaron ahí en la presentación, que realmente yo creo que a nosotros tres nos vale Wilson, el del FIFA, que realmente, bueno, o sea, lo que es FIFA, Madden, yo creo que ninguno de los tres lo jugamos, lo mismo sería con Chuy. A mí lo que me han dicho, o sea, lo que son los FIFA, los Madden, los Just Dance, que creo que eso era de Ubisoft, me parece. Sí. Me han dicho que esos venden y venden mucho. O sea, a lo mejor no venden tanto como un Mario o un Zelda, pero comparativamente hablando, como hay gente que nada más todos los años te compran el Madden más nuevo, o el FIFA más nuevo, o el Just Dance más nuevo, depende a sus gustos. O sea, comparativamente hablando, en lo que sale uno, un Super Mario y otro Super Mario ya vendió más los Madden o los FIFA o los Just Dance. O sea, que es como que casi obligatorio para Electronic Arts, para Ubisoft sacar esos juegos, pero la única forma en la que le pueden dar este soporte a la consola es que vean, yo creo que este primer año, qué tanto va a vender, qué tanto consolas va a haber en el mercado. Porque en teoría, digo, ahorita que mencionaron lo del Unreal Engine 4, o sea, en teoría es una consola poderosa. O sea, el Skyrim, que sí, o sea, es un juego ya viejo, pero no tanto como para decir, no, de cualquier consola que lo puede correr. No, aparte, está remasterizado, ¿eh? No es exactamente el mismo Skyrim. O sea, es una versión remasterizada del Skyrim. O sea, cuando menos te da la idea de que sí puedes sacar juegos que había en PCs o juegos que hay en otras consolas. A lo mejor sí va a ser con gráficos un poquito menores, prácticamente hablando, pero yo creo que realmente lo que están esperando la mayoría de las empresas es los third party developers, es a ver qué tantas unidades vende el Switch para Switch, para ver si no es otro chasco como el Wii U, o es otra mina de oro como lo fue el Wii. Uh-huh. Una de las cosas que se estaban manejando así como que tras de bambalinas, es que es mucho más fácil programar para esta consola que para las dos consolas anteriores de Nintendo. Sí, y en el caso del Wii, en lo original, no ha de haber sido una consola fácil para que puedan programar los juegos, ¿eh? Porque no tenías un control, te pedían el Wii U, el Gamepad era un control. Pero el Wii tuvo mucho éxito porque tenía un precio más bajo y le llegó a ese mercado que nadie más estaba cubriendo. Y ahora siento que ya les están volviendo a retomar Nintendo y decir, ok, no nos vamos a olvidar de que no dependemos nada más de nuestras propias producciones, sino también de las de los de terceros, ¿no? Fíjate que ahí hay un tema, el punto de cuántas consolas va a vender. El lanzamiento de la consola está acompañado de un juego muy esperado por todos los fans, que es el Zelda. Sí. Y ya nos anunciaron que en el transcurso del año nos van a tener entretenidos con Mario Kart y con Splatoon y con Mario allá en diciembre. Entonces, esa es una ventaja en relación a lo que pasó con las consolas de Sony y de Xbox. O sea, PlayStation 4 salió y pasaron como 2 o 3 años para que saliera un juego que hiciera que la gente comprara la consola por el juego, que fue el Uncharted 4. Y en el Xbox One pasó más o menos lo mismo. Y aquí el Switch llega acompañado de, ok, consola Nintendo, ahí está el juego de Zelda que todo mundo quiere, que a todo mundo se nos cae la baba, y que es lo que lo que te impulsa a decir, quiero la consola. ¿Sí? Entonces, depende del tipo de videojugador que seas, ahí está la oferta de que en este año va a haber algo que te convenza a comprar la consola. Y también vas a poder atraer a los que eran más hardcore gamer, que a lo mejor no le importa tanto un Mario, no le importa tanto un Splatoon, pero si quiere jugar algún RPG o algún Call of Duty o cualquier cosa, y lo van a poder jugar en el Switch, con la ventaja que no te va, que esa nunca te la va a dar PlayStation ni Xbox, la ventaja de ser portable. Exacto. Y ahorita que dijiste RPGs, o sea, se han anunciado muchos RPGs y a los japonesitos les encantan. Entonces yo siento que ahí están yendo por su por el mercado, exactamente. Por el... Sí, no deja de ser importante el mercado japonés, son los más fuertes, el japonés y el americano. Pero sí, te digo, por ejemplo, imagínate que yo soy un gamer y no me interesa Mario, ni Zelda, ni nada, ni Splatoon, ni Mario Kart, gracias, bye. Me interesan otro tipo de juegos, y si eventualmente los portean de un Xbox o un PlayStation al Switch, yo vería una gran ventaja de tener una consola donde puedo jugar esos juegos y me lo puedo llevar a todos lados. ¿Cuánta gente has visto tú jugando un juego de Xbox One en el avión? No, pues no, nadie. Nadie, o esperando el camión. Nadie, o sea, realmente ese va a poder ser, pienso yo que Nintendo ahora sí va a poder captar esos que se fueron a otras consolas, o para recuperarlos, o para jalar algunos nuevos, pero también va a poder seguir captando a los clientes ya de cajón de Nintendo como lo podemos ser nosotros. Sí, digo, yo creo que sí, definitivamente. A mí la verdad, yo creo que a mucha gente que a lo mejor sigue comprando las consolas de Nintendo, pero también compra Xbox o compra PlayStation, yo creo que les gustaría ver Metal Gear, el Battlefront de Star Wars y otros juegos, otras franquicias pues más recientes o más más propicias a verlas en ese tipo de consolas que verlas en las consolas de Nintendo. A lo mejor sí les gustaría verlos allí para esas consolas. O sea, a mí me encantaría que Electronic Arts, si ve que el Switch es una consola que vendió bien y que va a ser un éxito, o que es un éxito, que hagan un port del Star Wars Battlefront para el Switch, porque a mí la verdad me encantaría jugar ese juego con ustedes. O sea, yo lo llegué a jugar en el PlayStation y, o sea, no, PlayStation 2, realmente no había muchas opciones de jugarlo en línea, y es un juego genial, y es un juego que honestamente, si eres fan de Star Wars, o sea, lo tienes que jugar. Sí. Y con esta consola no veo. No, ¿eh? O sea, si se llegan a los arreglos corporativos suficientes, no veo por qué no. No lo hubieran podido poner en el Wii U, porque. ¿Me estoy oyendo a mí mismo? Ya. Yo no lo hubieran podido poner en el Wii U un Star Wars Battlefront, el nuevo, por ejemplo, porque no, por un lado no tiene la capacidad gráfica y por otro lado no tiene la capacidad en línea para meter a tantos jugadores dentro de una sola partida. Eso ya lo van a poder corregir en esta nueva consola. Entonces, yo pienso que fuera de los títulos exclusivos como los Uncharted de PlayStation o los Halo. O los Halo, Gears of War. O Gears of War de Xbox. Uh-huh. O el God of War de PlayStation. O sea, fuera de esos títulos exclusivos, otros títulos van a poder compartir, los de deportes, por ejemplo, los de deportes, los de Call of Duty, ¿cómo se llama la competencia de Call of Duty? Battlefront. Todo ese tipo de juegos, yo pienso que lo vas a poder ver, los Grand Theft Auto, muy posiblemente. Los Need for Speed. Sí, o sea, va a haber muchos juegos que no tocaron del todo la consola del Wii U, que ahora sí se van a poder poner. Y con la capacidad que tienen del Parental Control que mencionábamos hace rato, pues ya va a ser más fácil que te abras a juegos que, pues, si no son para niños, tienes la posibilidad de limitar su acceso. Oye, el Injustice 2. Ándale, por ejemplo. Sí. El Injustice 2, que se pasó de largo. Fíjate que a mí un punto que se me hizo positivo es que hayan anunciado un juego de Capcom, ¿sí? Porque Capcom, si yo volteo a ver el Wii U, ¿y qué juego de Capcom hay para esa consola? No sé, pero ahí le pregunto a Google. Pregúntenle a Google, o sea, ¿qué juego hay de Capcom para Wii U? Los de la consola virtual. No, por eso, consola virtual, pero ¿alguno desarrollado para Wii U? ¿Hay alguno? Sigan ustedes platicando. Sí, entonces, el que hayan anunciado un juego de Capcom, que en este caso pues es el Ultra Street Fighter 2 edición remasterizada HD con papas y refresco y lo que quieras. A lo mejor es un juego que ya salió hace muchos años, ¿sí? Pero al menos te dice que Capcom está ahí. Sí. Que vas a ver, puedes ver Resident Evil también. Exactamente, o sea, así como hizo este, podrá hacer más. De hecho, yo me enteré del juego por la cuenta de Twitter de Street Fighter. Entonces, como que ellos también se suban a la ola de ahí viene la nueva consola de Nintendo y tenemos este juego para que le entren y todo eso. O sea, se me hizo muy, muy positivo. O sea, porque puede ser el principio de más juegos. ¿Qué juegos salieron de Capcom? ¿Qué juegos hay para Wii U de Capcom? Está el Monster Hunter, toda la serie de Monster Hunter, que esa ha sido muy exitosa. Ajá, ¿sí? Resident Evil Revelations sí existió. Sí. Y ya. Es todo. Monster Hunter, qué bueno que lo mencionas, porque ese como que ha sido exclusivo para las consolas de Nintendo. Y con mucho éxito, y porque en el 3DS también ha estado pegando con todo. Pero en una lista que encontré en línea, es lo único. Pues fíjate, te estamos hablando de dos. Así como dice Lalo, o sea, realmente es una buena señal, porque yo si mal no recuerdo, desde antes de que fuera la presentación del año pasado, o sea, no la de este año, o sea, que como que Capcom, lo que se escuchaba igual y eran rumores o era incertidumbre porque no sabías nada de la consola prácticamente por tanto secreto que había, como que estaban renuentes para apuntarse para desarrollar juegos para Nintendo. Y no sé, a lo mejor se animaron después de que vieron las especificaciones, que a lo mejor y vieron especificaciones antes de que nos presentaran el video del año pasado, porque de lo contrario pues no tendrían tan rápido este juego, que igual y el juego que presentaron, que vamos a hablar de él a mayor detalle la semana que entra, se puede decir es un remake de un juego ya viejo. Sí, pero te dice que ahí están. Pero fíjate, lo que me da... Se me pasó otro juego de Capcom que salió en el Wii U, el cual para mí es uno de mis favoritos. El Patrón. El DuckTales. DuckTales Remastered. En ese estaba pensando, sí. Sí, cierto, pero fíjate, la esperanza que me da es de ver un juego de Capcom, especialmente ese tipo de juego. Es que el juego que sacaron trailer hace recientemente, que fue más... ¿Qué serán? Unas 6 semanas, 8 semanas. Uh-huh. El de Marvel vs. Capcom. ¿Era el 3. No, es el 3. Marvel vs. Capcom 3. De cierta forma me da esperanza de que pudieran hacer un port para el Switch, porque el Marvel vs. Capcom 3 está hecho con el Unreal Engine 4. Podría ser. Hay mucha especulación muy positiva. La maquinita que jugaste es un juego de Marvel vs. Capcom en una consola de Nintendo. Uy. No, ninguno. En el GameCube salió el Capcom vs. SNK. Ah, no, pero... Claro, no es Marvel. Pero no, Marvel vs. Capcom creo que ninguno. No, o sea, nunca lo hemos visto y sería genial, o sea, que lo pudiéramos ver. Por primera vez. Sí. Sí, sería muy bueno. Algo que me... de cierta forma... No puedo decir que me rompió el corazón, pero es algo que sí me gustaría que hubiera tenido la consola. ¿Es qué? Es un puerto de Ethernet. ¿El dock no lo tiene? No. Según lo que estuve viendo, no. Déjame... hacia abajo, pero según lo que estuve viendo el dock no tiene puerto. Ahí está, ahí está. Toc. Doc, back. ¿Por qué back? Porque en la parte de back. Ahí dice, la parte de atrás, soquete. Sí, ya sé, pero ahí están los puertos USB, ahí está. Sí, tú dale back. Estoy viendo, acá no tiene puerto de Ethernet. Tiene el HDMI, tiene el USB 3, que no sé por qué no lo pusieron USB 3, y tiene para el adaptador. Bueno, pues posiblemente podrías usar un adaptador Ethernet a USB. Sí, eso dijeron, puedes usar el adaptador, me imagino que el del Wii U funcionará. Esos han de ser universales, yo creo, ¿no? Sí, me imagino que sí. El del Wii U o te puedes comprar uno que sea de USB 3, porque el del Wii U es USB 2. Uh-huh. Sí, para mejor transferencia de datos. Ajá. Posiblemente por eso el único puerto USB 3 es el que está en la parte de atrás. y queda, y queda tapado. A lo mejor van a sacar algún accesorio, algún dongle o algo que puedas conectar ahí, de todos modos lo tapes, pero te puedas tener ya tu cablecito de Ethernet ahí conectado, ¿no? Sí, porque por ejemplo a mí yo el modem yo lo tengo a, ¿qué serán? Escasos 5, en escasos yo creo que 2, 3 metros del Wii U. Y pues sí, o sea, qué padre jugar el Wii U en línea, pero o sea, me he dado cuenta que tiene lag muy feo. De repente cuando hemos jugado nosotros tres en el Mario Kart, de que ya nos ha pasado de que Carlos está viendo una cosa, yo estoy viendo otra cosa, según yo le pegué a Carlos, según Carlos no pasó eso, y cuando comparamos los videos, yo en mi video veo una cosa y él en su video ve otra cosa, o sea, igual se grabaron diferentes. Es más, hemos ganado dos al mismo tiempo. Sí, dos al mismo tiempo que dices tú, ahora me toca escoger, yo gané, y los de que te digo, no, yo, el que ganó fui yo. ¿Qué te quedas? Digo, pues entonces, ¿quién ganó? O sea, yo me vi llegar primero, Carlos se vio llegar primero. ¿Quién demonios llegó primero? Bueno, sí, siempre una conexión en Internet va a ser más confiable, eso sí, definitivo. Sí, o sea, pero también, o sea, todo trae Wi-Fi. Ah, no, sí, pero pues es mucho más conveniente una conexión a Ethernet, y yo francamente lo prefiero. O sea, ahorita estoy usando el Wi-Fi, pero si pudiera tener si tuviera el modem aquí cerca, estaría conectado con Ethernet. Sí, o sea, el chiste es que puedas tener la opción. No creo que te la pongan de cajón, pero ese puerto USB de atrás, yo no le veo más funcionalidad que para eso. O posiblemente algún un adaptador, almacenamiento o algo que, pero no es algo que tú, a lo que tú quieres tener acceso todo el tiempo, por eso está bajo de una tapa. Así es. Sí, que lo pones una vez y para siempre. Y te olvidas que está ahí. Exacto. Sí, yo no le veo por qué no. Sí, no, sí, o sea, si no se le ocurre a Nintendo, a alguien se le va a ocurrir, o sea. Exactamente. Oye, y otra cosa, cuando empezamos a hablar de los juegos, ya nos empezamos a desviar un poco, nos concentramos un poco en el One to Switch, y luego ya nos fuimos a lo que eran los desarrolladores y demás, pero había otro juego que presentaron, el cual también habíamos considerado como un juego demo, ¿no?, de las capacidades del equipo. El ARMS. ARMS, precisamente. Sí, que es boxeo como futurista, que tienes unos brazos largos, que puedes hacer golpes, digamos, curvos y pues básicamente es un juego de peleas, tiene también un juego online y demás, que donde con los controles de acuerdo a cómo los uses y si los haces hacia un lado, el golpe imita el movimiento, entonces pues es también un juego para que veas las capacidades de los controles. Lo que sí, que este juego sí vas a requerir dos pares de Joy-Cons para jugarlo con alguien más. Ese sí no vas a poder llevarte la pura consola y jugarlo con alguien, necesitas el otro par de Joy-Cons. Exactamente, aquí sí. Sí, lo puedes jugar en pantalla dividida en la televisión, o lo puedes jugar así como con el stand, o sea, poniéndolo sobre una mesa y cada quien con su Switch. Yo cuando vi la presentación del ARMS, para mí, creo que se los comenté a ustedes cuando estábamos viendo la presentación, están haciendo algo similar a lo que hizo Splatoon en su momento. No creo que le gane al Splatoon en popularidad, pero ni de chiste. Pero me refiero a que Splatoon vino a llegar a moverle el tapete a los juegos de disparo de primera persona o de tercera persona. Ajá. Donde lo sacó de su concepto violento y orientado a adultos para hacerlo en un concepto más familiar, colorido, divertido, etc. Y yo pienso que ARMS ofrece algo similar en juegos de pelea. Va a ser un juego de pelea donde no vas a ver el Mortal Kombat cómo le arranca la tráquea o le abre el cráneo o le rompe costillas y ves la sangre y la muerte. Es un juego con un toque cómico, un toque caricaturesco, si lo quieres llamar, pero sin dejar de ser un juego de pelea. Habrá que ver a la hora y la hora qué tan divertido es en realidad. Sí, y qué tan cansado es jugarlo. ¿Nunca jugaste el Punch Out con los controles? Sí, por eso te digo. Sí, es muy cansado, la verdad. Pero por ahí leí, espero que sea nada más una opinión aislada, por ahí leí que ese sí es un juego que te va a aburrir al paso de unos minutos. O sea, que lo juegas un ratito, se te pasa la novedad y ya. No sé si la persona que escribió esa crítica, pues era una persona que no fuera tan ávido a este tipo de juegos. Bueno, es que a lo mejor tiene un, a lo mejor es un juego que se hace repetitivo rápidamente. Una vez que se hace repetitivo jugar contra la computadora, el único entretenimiento puede ser jugar online. Y si es Sí. cansado, pues después de la tercera pelea vas a decir, ya quiero jugar otra cosa. Ah, Y el pues sería un problema buen con él, ejercicio. sí, pero es que el problema con ese tipo de cosas es que te quedas luego con la imagen de que, ah, después de jugar ARMS, me duelen los brazos o una cosa así. Entonces, albergas un sentimiento negativo hacia jugar ARMS Bueno, y depende, después ya ¿no? no se te antoja. Entonces, pues mira, vamos a esperar a ver, también dependerá de qué tanto pueden mantener el juego en Fresco. fresco, exactamente. O sea, si hay contenido descargable y más peleadores y otras Algún torneo en habilidades, línea, así un como en torneo en Splatoon hacen, línea. como en Splatoon ya es que hacen de Exactamente. repente las encuestas, esas cosas, que Exacto, hicieran sí. algo similar. Sí, nomás por ahí que fuera. Porque, por ejemplo, eso de que te cansas y que te duele, yo me acuerdo que cuando estaba el furor del Pokémon Go, Andaba la mucha gente camine y gente camine. empezó, y realmente hubo mucha gente que se quejó de dolores corporales, de pies cansados, de rodillas, etcétera, porque no se daban cuenta cuánto caminaban. O sea, dicen Pues sí. que en esa época del furor del Pokémon Go, hubo más gente haciendo ejercicio que con cualquier otro programa que haya promocionado gobierno. Ese fue un hecho en Estados Unidos. O sea, el Pokémon Go ocasionó un incremento en la actividad poblacional mayor que cualquier programa de gobierno haya podido lograr. Genial. Y sí, sí había mucha gente que decía, no aguanto los pies, pero alcancé tantos Pokémones. Pero ya capturé otros cuatro. Sí, ya eclosioné tres huevos más o no sé. Entonces, Bueno, de hecho, supimos que era eclosionar gracias a Pokémon. no, yo ya sabía por otro jueguito que teníamos por ahí en las tablets que se llamaba Dragon City. Yo jugaba ese con mis hijos y ahí entendí el concepto de eclosionar un huevo. Okay. Yo de niño yo decía cuando nace el pollito y ya. Sí, cuando rompe el cascarón. Sí, pero ese sí va a ser otro juego que sí, como decía Juan, pues sí va a ser un, hasta cierto punto, un demo de todas las capacidades. Y yo creo que el Joy-Con va a mostrarte todavía más control y más sensibilidad a tu movimiento, incluso por arriba del Wii Motion Plus. Yo, DVD. sí, yo creo que sí, pero yo francamente, no quiero entrarle a los juegos gimmick de ahora. O sea, no me late el One to Switch. El ARM se ve bien, pero yo pienso que antes de comprarme un juego como este, me compro un accesorio. A mí se me hizo raro que el One to Switch no te lo dieran gratis. Ese debió haberme Exactamente, acuerdo incluido ese debió haber gratis. venido gratis. O el ARMS, si me apuras, si dicen que es tan repetitivo, también debería haber venido gratis ese, alguno de los dos. Y pues realmente, ok, tienes la consola y compras el Zelda y con eso sobrevives hasta que empiezan a salir los demás juegos. Fíjate, es que esto es algo muy curioso, es algo que Nintendo ha estado haciendo muy diferente de sus primeras dos consolas. Lo que era el NES, venían dos Un juego juegos, doble. un juego doble y dos controles. El Super Nintendo venía un juego y dos controles. El 64 era nada más un control y no venía juego, ¿verdad? Y como que se empezaron a ver muy piedras ahí en el cubo, creo que también era un control y cero juegos, ¿verdad? No sé. Sí. Sí, me parece que sí, luego en el Wii ya te empezaron a dar juegos gratis otra vez, que pues realmente era su juego de muestra para lo que hacía los Wii Motes. Remote, sí. El Wii Sports seguía siendo un control. En el Wii U igual seguía siendo un control, pero venías con tu juego gratuito, que era el Nintendo Land. Y ahora dejaron al lado los juegos gratuitos, pero ahora tienes dos controles. Bueno, porque la consola a fuerzas viene con dos controles, pero yo insisto, el One to Switch, si no me lo regalan, yo no lo voy a comprar. Ah, yo No, tampoco, no definitivo. No, yo de hecho te digo, yo el Zelda y después del Zelda esperar a que salga otra cosa más entretenida que lo que se ha mostrado ahorita que sale el día de lanzamiento. pues así como están las cosas, es el Zelda el 3 de marzo, el Mario Kart 8 Deluxe el 8 de abril, el 8 de abril, perdón, el 28 de abril. Sí. El 28 de abril, Splatoon en verano y Y Mario en, fiestas, en holidays. Lo más seguro es noviembre y diciembre. Y en medio de todo eso está el Bomberman, está el Street Fighter, o sea, sí hay más, pues, están los que salgan para la consola virtual, o sea, sí va a haber en qué entretenernos definitivamente. Sí, sí, definitivamente sí, o sea, sí mostraron varios juegos, aunque no mostraron fecha de lanzamiento para muchos de ellos, pero sí vienen juegos, vienen juegos de empresas que hasta cierta forma pues fueron sorpresivas de que sacaran juegos para Nintendo, así como Capcom y Konami. O sea, yo no esperaba un juego de Konami. El Bomberman es un juego realmente bienvenido. O sea, no sé si realmente esté dispuesto a pagar el precio completo porque el modo de historia, pues no. O sea, el modo de historia a mí la verdad nunca me he enganchado a los demás juegos, pero la parte online y más como lo prometen con 8 jugadores al mismo tiempo. Ay, caray, se me hace que va a ser algo muy, muy, muy divertido. Sí, sí, sí, sí. Probablemente sí. Yo quiero creer que se va a hacer descargable, ¿no? O sea, me haría un juego relativamente sencillo como para que fuera en cartucho. Pues quién sabe, o sea, todavía falta... O sea, realmente, bueno, ya no falta tanto. O sea, faltan, ¿qué serán? Unas 7 semanas. Más o menos. En el evento ahí prometieron que iban a seguir revelando detalles, o sea, conforme fueran... pasando se fuera acercando la fecha de lanzamiento. O sea, creo que mañana van a mostrar algo sobre otro juego, no recuerdo cuál. O sea, sí fue algo que dijeron en el evento del viernes, que iban a hablar sobre él mañana, pero no estoy muy seguro cuál. Se me hace que era el Fire Emblem, me parece. Y yo creo que así de poquito en poquito van a ir esta onda mencionando juegos, estar mencionando fechas, estar mostrando cosas que no vimos, o sea, para... Yo creo que para no saturarnos en 2 días que fue la presentación del Switch. No, y para mantener a la gente interesada constantemente, ¿no? O si no, ya llamará de petate de 2 días y bye. Sí, no, sí, definitivamente. O sea, así sí sabes de que, ya hablaron de la consola, ya hablaron de los juegos, pero van a seguir hablando de este otro juego que nada, mostraron un trailer, pero un trailer muy cortito, o un teaser nada más que duró muy poco y nada más me hizo salivar. Sí, yo creo que así se las van a estar gastando. Y tienen que alimentar a la prensa poco a poquito, ¿no? Para que la prensa también siga manteniendo el interés y lo sigan... A fin de cuentas, la prensa es una de las mejores publicidad que pueden tener. Sí, exactamente. ¿Sí? Si dejan ya de hablar, la prensa deja de hablar y ya, si no hablan de ti, no existes. Entonces, tiene que haber ruido alrededor de ti. Uh-huh. Bien decía el viejo y conocido refrán: cuando el río hace ruido, pasa por mi casa. Algo así. O algo. Cate de mi corazón. Ándale, pues, Chapulín Colorado. ¿Vieras que Chapulín Colorado tienes el color? Bueno, solo cuando estoy bajo el sol. Pero en fin. Había otro punto que yo no sé si también íbamos a comentar ahorita. Así como vimos ya lo que era los Joy-Con, lo que vimos el strap, accesorios y demás, no hemos visto ahora sí que las diferentes características de la tableta en sí, por decir, no sé cómo llamarlo, pues del Switch en sí mismo. Las formas que tiene... ¿Las formas diferentes que tienes para jugar con ello? No, de entrada yo me refería a una ventana o pantalla que teníamos donde se veía todo lo que tenía. Con que tiene la entrada para los juegos, la entrada para la micro SD. Para los audífonos. Los speakers, etcétera, etcétera. Ya sé cuál están diciendo. Ahí donde vimos el dock y todo eso, ¿no? Exactamente. Sí. En esas imágenes ya vimos el dock, ya vimos los Joy-Con, ya vimos los straps, pero no hemos visto el Switch como tal. Que sí tiene muchas cosas que sí me gustaron. Mira, vete ahí al Nintendo Switch. Mira, dile Nintendo Switch. Vamos a front. Uh-huh. Es que realmente... Si le vamos... Bueno, tiene... Yo creo que lo más relevante es el sensor de brillo y la touchscreen, ¿no? Sí, el touchscreen, yo desde que lo anunciaron, nunca dijeron que fuera touchscreen, y eso a mí me da mucho miedo que no fuera a ser touchscreen. Y a diferencia del Wii U, pues ya no es una pantalla resistiva, es capacitiva, lo cual te abre también muchas mejores posibilidades de juego, porque te permite cosas como el multitoque. Y bueno, un punto bien importante también es que Nintendo decide regresar a los cartuchos porque eso le facilita tanto el uso de la batería como los tiempos de carga. Y sí, también usa el almacenamiento de los juegos, se va a llevar a cabo en la micro SD que acepta la consola, que es SDXC, me parece. El caso es que son las más nuevas, las de mayor velocidad de transferencia también. Y esto es lo contrario a lo que pasó con el Wii U, que usa discos y los juegos se almacenaban en memorias o en discos duros conectados por USB. Uh-huh. Entonces, en este caso ahora se van a la tecnología que les facilita más la vida, que es lo opuesto a la ocasión anterior. Y que es tecnología universal, digo, un micro SD es universal, no es como las tarjetas de memoria que utilizaba el GameCube que todavía llegó a utilizar el Wii, porque el Wii también tenía la capacidad de poner esos cartuchos de memoria. Uh-huh. Entonces, o sea, a mí en lo personal yo sí estoy muy agradecido que pongan ese tipo de cosas, porque seguramente tengo por ahí alguna tarjeta o es mucho más fácil adquirirla. Claro. Y vas a tener muchas opciones en marcas o capacidades. Uh-huh. En cuanto a las micro SD, yo tendría la duda qué tan intercambiables son. O sea, a mí no me gustaría que la consola se case nada más con esa micro SD. Me gustaría poder decir, esta ya la llené con 4 juegos, la puedo quitar y meter otra micro SD y ahí tener otros 2 juegos, por decirlo así. Eso dalo por hecho. Lo único que va a pasar es que esa micro SD no la vas a poder usar en otro Switch. Sí, yo pienso que sí ha de tener algo. Ajá, sí. Y que te lo limite para que no vayas a... Si no, imagínate, pues va a haber... Inmediatamente sí. El día siguiente en el mercado pirata, gente vendiendo micro SDs con los juegos pregrabados. Sí, pero da por hecho que vas a poder tener más de una memoria. Y la única diferencia va a ser que en esta memoria tengo instalado el Mario Kart. Entonces, si le pones la otra en donde tienes el Splatoon, pues nomás vas a ver en tu menú el Splatoon. Eso es lo único, pero sí debe tener esa funcionalidad. Ahora, yo no sé qué tanto te vayan a limitar que los juegos sean descargables o ahora sí te vas obligado a tener que comprar los cartuchos. No sé, pero si van a tener sistema online y todo eso, pues tiene que haber la opción de descargar los juegos. Sí, digo, porque, por ejemplo, en mi caso a mí me gustan los juegos descargados, me gusta que ya los tengo yo en el disco duro de mi Wii. Yo sé que a ustedes les gusta tener el disco físico, pues por todo lo que implica, ¿no? Tienes ese disco, tienes el objeto, tienes la cajita, etcétera, y ambos pienso que son argumentos muy válidos, pero acá, no sé si te vayan a querer dar la opción de ambas cosas, de poder adquirir únicamente en línea, o si te van a tener que, o sea, depender directamente del cartucho para evitar cualquier riesgo de piratería. Y que la micro SD sea únicamente para, no sé, screenshots o save games o cosas así. No creo, pero igual darían la sorpresa. Realmente yo creo que van a hacer un mejor uso de la tecnología a su alcance y que esto va a permitir que podamos descargar los juegos desde la tienda online y instalarlos en la memoria interna de la consola o en la memoria SD que le hayamos colocado. Y tantán, o sea, no creo que tampoco que se vayan a complicar la existencia demasiado. Si hay la opción de la venta de juegos en línea, ¿no? Ok. Por cierto, ¿la consola cuánto tiene de memoria? 32 GB. Ok. Uh-huh. Pues sí, relativamente modesto. Sí, modesto, pero pues también si le pones una memoria micro SD de... 128, sí, porque de 128 a 256 el cambio de precio es realmente prohibitivo, entonces sí. 128 y iremos viendo cuánto pesan los juegos, porque también pues, los juegos tienen que ser tan pesados como que caben en el game card, en el cartucho, entonces uh-huh. No creo tampoco que sea una cosa demasiado pesada. Y el game card pues tiene que ser de alguna memoria relativamente decente, no puede ser una capacidad de carga mucho muy cara, porque pues es lo mismo, ¿no? Encarecería el precio del cartucho. Exactamente. Y no sé si puedes echarnos también la vista trasera, Juanelo. A ver, ahí va. ¡Oh, tiene pata! Sí, tiene un stand. Y un micro SD card slot. Y su conector USB-C, el cual se presta no nada más para una carga más rápida de la batería, porque tiene más transmisión de corriente, sino que también, también tiene una buena transmisión de datos. Yo no sé cómo sea la conexión con el dock. No sé si tenga nomás unos pins en la parte de abajo o si el dock va a tener una entrada directa del USB tipo C. No sé si me expliqué. No. O sea, no sé si cuando tú pones la consola en el dock, no sé si el dock puede tener un conector USB-C que entre directamente en la consola, o si la consola tenga en su parte inferior algunos pins de comunicación que sean únicamente de contacto con el dock mismo. No sé, se me haría redundante que tuviera las dos, porque USB-C te permite tanto transmisión de datos como de corriente como de video de manera mucho más rápida. Bueno, ahí dice que tiene el USB Type-C conector, entonces yo sí creo que el dock debe tener un conector también, y que cuando pones el switch en el dock, esto se conecta y es como cargas la consola. Sí, que embone directamente entonces en algún conector. Exactamente. Macho. USB-C macho. Sí, en un USB macho, así es. Okay. Y luego también la que no hacen mención, pues es ahí arriba que tiene pues sus puertitos de ventilación, ¿no? Que es el primer dispositivo móvil de Nintendo que vemos con puertitos de ventilación, porque ni el Gamepad ni los 3DS lo tienen. Pues es que esta capacidad que tiene se va a sobrecalentar mucho, ¿no? Bueno, no sé qué tanto se sobrecaliente, pero de que va a necesitar algún tipo de ventilación la va a necesitar, y al menos tengo entendido que es ventilación pasiva, o sea, no tiene ventiladores, lo cual es algo que yo agradezco de sobremanera. Sí, eso es cierto. Uh-huh. No, entonces ya, eso, nomás tenía esa comezón que me quería rascar, poder ver también las diferentes partes de la consola. De la consola, excelente. Y viendo todo esto, ya quiero ver la vorágine de accesorios que van a salir, porque seguramente van a salir los estuches para protegerlo, y van a salir los protectores de pantalla, y quién sabe si al rato un Mad Catz o Nyko o algunas de esas otras marcas vayan a sacar también sus propios Joy-Con. Ay, pero bueno, yo he tenido malas experiencias con los controles que no son de la marca de la consola. Entonces, sí, yo también. Pues yo realmente me iría solamente por accesorios Nintendo. O Hori, tal vez, que también hacen muy buenos. Esos sí son de calidad. Uh-huh. Sí, pero habrá que ver qué tanto entran. Yo sí le pondría un tipo de estuche o case para protegerlo contra caídas, porque siempre que traigas algo que sea portátil, o sea, nunca le vas a ganar la ley de la gravedad. En algún momento se te va a caer. Sí, también coincido plenamente en eso. También le compraría un estuche para protegerlo. Me extraña que no tenga un strap. O no sé si el strap del Joy-Con te sirva para sostener todo el peso. No sé si que a lo mejor sí está suficientemente maciza la conexión en el riel. ¿El stand es el strap? No. A ver, Juan, se me hace que no hablamos el mismo idioma. ¿Cómo que el stand es el strap? Sí, güey. O sea, ¡ah, caí parado! Ya te entendí. Mejor un estuche para que lo proteja. Sí, un estuchito no me caería mal para así asegurar que no se vaya a echar un clavado y que diga, ah, era una bonita consola. Exactamente. Híjole, no sé qué otro punto tengamos todavía pendiente de ver de la consola, porque como bien dijo Juan, los juegos yo creo que sí les tenemos que dedicar a algún otro tipo de podcast para poder exprimirlos, sí, y comentarlos y discutirlos un poquito más a detalle. Sí, no, esos se merecen definitivamente su propio podcast. O sea, va a haber algunos que mencionamos así nada más de nombre. O de... Sí, de pasadita. Necesitamos, yo sí, creo que hablar un poquito más de ellos. Sí, sí, que bueno, no es ningún secreto, ¿no?, de qué juegos van a salir, pero sí poder comentar de qué fue lo que vimos, si nos gustó o no nos gustó, y cuáles las fechas de salida, ya con más, mejor especificación y todo eso. Si lo queremos comprar o no lo queremos comprar, o que si de los juegos que no se mostraron el jueves, pero se mostraron el viernes, hubo alguno que nos haya llamado la atención. Yo se los dije ya hace tiempo, Nintendo tiene la mano metida en nuestras carteras. Entonces, por lo que se vio, nos van a estar exprimiendo de aquí que se termine el año y es solo el principio. Pues sí, nada más que no quieren mi dinero para el NES Classic Edition. No, bueno. Bueno. Que ese es otro que también vamos a tener que platicar por desarrollos más recientes que han salido, ¿verdad? Así es. Pero bueno, eso también son noticias que podemos dejar para otro podcast. Sí, sí lo podemos dejar para otro podcast. Entonces, definitivo. Ya, no sé, ¿no tienen algo, alguna cosa adicional que quieran mencionar? ¿Algo que les haya gustado, algo que les haya traumado? No, yo pienso que yo expresé de momento todo lo que pasaba por mi corazón. ¿Sí? ¿Aprovechaste cuando yo no estaba para hablar de la diadema y eso? No, no fue necesario. Eso es obvio y todo el mundo lo sabe. O sea, todos estamos de acuerdo en que tú estás mal. Pero bueno. Ok, está bien. No, hablando en serio. Juan hizo una mención en lo que tú no estabas y no era mi opinión. Era información que él dice haber leído en algunas fuentes en internet que criticaban que la interfase del voice chat fuera a través de un teléfono y no a través de la consola. Entonces, antes de empezar el podcast, Lalo y yo tuvimos una encarecida discusión donde cada quien defendía su punto, donde Lalo comenta que a él no le afecta ni le molesta y se le hace aceptable que esté a través del teléfono, y yo en lo personal estaba defendiendo mi punto en contra. Pero pues yo creo que ya cuando tengas la consola en las manos podremos ver. Podremos ver cómo es, sí, podremos hacer pruebas de chateo con Juan justamente. Sí, ya podrán ver qué tal funciona la interfaz. Algo que le mencionaba a Carlos aquí en la tabla comparativa. Aparentemente te da la idea que el voice chat por medio de la aplicación, o sea, nada más va a ser por el servicio de suscripción. Y solo va a ser por la aplicación. Digo, ahí sí le tendría que dar la razón a Lalo, porque dice Online Lobby and Voice Chat App. Así app, es. No Voice Chat sí. Capability o no Voice Chat Service, no. O sea, app. No. Tacha. Pero tacha. Ya es algo que necesitamos saber, o sea, ¿cuánto va a costar el servicio de suscripción? Que ahorita sí lo chequé, es lo que estaba revisando cuando apareció Lalo. ¿Y todavía no hay? El año del PlayStation Plus cuesta $60. Cuesta más o menos lo mismo el del Xbox One. Digo, pues a lo mejor debe costar más o menos lo mismo el de Nintendo. Sí, algo así. Yo me inclinaría a que fuera un poquito más barato porque hasta ahorita sí, lo de que nada más me ofreces un juego, no sé. Mira, pero también, otra cosa es que ahora sí prácticamente de los juegos que se mostraron, como el 80% tiene juego online. Y la una realidad es que si te quieres divertir con un Xbox One o con un PlayStation 4, necesitas tener el Plus o tener el Xbox Live Gold. Porque si no puedes, o sea, no utilizas todas las capacidades de los juegos. Gran parte de los juegos de estas consolas, lo padre es el asunto online. El juego offline no es realmente llamativo. Entonces, o sea, al final es algo que ya hay que ir presupuestando. Lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar para jugar Mario Kart. No hay manera de que no lo hagamos. Sí, porque si no jugamos ni Mario Kart, ni jugamos Splatoon, ni jugamos Street Fighter, ni jugamos Fighter. Bomberman. Exactamente, o sea, lo vamos a pagar. O sea. Ya, yo te lo digo buenas a primeras, no sé. Yo no te voy a jugar porque... Juan, eres el primero que se quema por jugar Mario Kart. ¿Y vas a decir que no vas a pagar para que jugamos en competencia? No. Ahí te va. Yo tengo el Battlefront para el PlayStation 4 y yo no pago por el servicio online. Por eso, pero un juego como esos lo puedes jugar tú solo. Un juego como el Mario Kart o el Bomberman, ándale, tú mismo lo dijiste, están hechos para que lo juguemos entre todos. ¿Tampoco te vas a negar a la oportunidad del bullying de quien lleva cero? Fíjate, de hecho este Battlefront está hecho para jugarlo en línea, no está hecho para jugarlo fuera de línea. No, sí, estoy de acuerdo, pero lo que puedes jugar fuera de línea sigue siendo suficientemente entretenido. Así es. ¿Y un Bomberman, juégalo fuera de línea, a ver qué tal te va? No, pues es lo mismo que o sea, fuera de línea es jugarlo en el modo historia. El modo historia. No, pero sí, insisto, por el Mario Kart, por el Bomberman, por el Splatoon, O sea, lo chido del Splatoon es, de hecho, es solamente el modo online. Fíjate, yo insisto, lo dudo mucho. Ay, Dios. Bueno, no, ya. No. La verdad, no te vas a escapar, Juan, de esta, porque el modelo de negocio que va a sacar Nintendo va a ser no para que te sientas obligado, sino para que te sientas invitado a jugar en línea. Y la verdad, el costo no está tan alto. Ponte a pensar, ¿cuánto dijiste, Lalo? Dijiste tú, Juan, $60 al año, ¿no? Mira, con todos los RPGs que van a salir, no dudes que de repente digan, ay, mira, aquí están todos los Final Fantasy del NES que salieron en Japón, aquí están disponibles ya en inglés y para que no batalles. Y los del Super NES también, los que nada más salieron en Japón. Ya los tengo todos. No, pero vuelvo a lo mismo. ¿Cuánto te va a costar la suscripción, Juan? $100 al mes. Si te pones a pensar de que hay veces que dejo de jugar perdón, pero ya estamos neceando, o sea, Juan no quiere ver la realidad y sí, o sea, no vamos a salir de ahí. El que estás neceando eres tú, o sea, ha habido veces en el que dejo de jugar al Wii U o al PlayStation por espacio de 2 o 3 meses. Ok, o sea, no 2 o 3 meses, entonces ¿para qué compraste un Nintendo Switch en el día del lanzamiento? Espérate, o sea, no quiero andar gastando $60 para de repente porque se me carga mucho la chamba o porque estoy haciendo otras cosas que no puedo jugar a la consola. Juan, está, aunque mira, son $60 por todo un año, 365 días, o sea... De todos modos, es dinero tirado a la basura. $60 en todo un año. Mira, Juan, te lo voy a poner... Así. Yo lo veo, Juan, como dinero tirado a la basura. Estoy de acuerdo, te lo voy a poner de otra forma. Imagínate que Nintendo, en vez de ofrecerte $60 al año, te ofrece un sistema modular de pago donde dices tú, ok, no quieres 60 al año, está bien, te cobro $8 al mes. Y si tú sabes que hay meses que tienes más trabajo y sabes que tienes meses de vacaciones, sabes cuáles meses vas a escoger. Sí, al final del mes, pagando por mes, vas a gastar más. Tampoco. Exacto. Sí, definitivamente. O sea, no hay vuelta de hoja, no hay forma de cómo defender eso. No lo uso, o sea, uno y otro no lo uso. O sea, nunca lo usaba en el PlayStation, no creo que lo vaya a usar en el... No, es que no lo compras con el PlayStation. Ponte a pensar, ¿cuántas veces has jugado en línea al Wii U en estos últimos meses, en lo que hemos llegado a jugar nosotros? Y yo pienso que ya con eso, ya te hubieras gastado los $60. Cero. No hemos jugado al Wii U, por favor. No, sí, Lalo, ahora sí estoy de acuerdo contigo, ya están neciando. Te estoy diciendo. A ver, ahí te digo, ¿desde cuándo no jugamos al Wii U? Desde que empezamos a hacer el podcast. Dime, ¿cuántos meses sí jugamos al Wii U el año pasado? Juan, bien sencillo. ¿Cuatro meses? ¿Cinco meses? Espérate, aparte, nos hiciste comprar los juegos de Capcom para jugarlos online, ¿sí? Y los compramos todos. Entonces, no digas que no estás dispuesto a gastar con tal de jugar online. No, o sea, eso era para jugar otra cosa diferente. Para jugar otra cosa diferente. Gastamos para jugar online los juegos de Capcom. Entonces, vamos a gastar para jugar online el Mario Kart y para jugar online el Splatoon. No es lo mismo gástate $10 a gástate $60. Por eso, lo dijo Carlos. A lo mejor te cobran 8 en un mes y ese mes lo pagas. No lo voy a gastar. Oh, qué necio. Entonces, o sea, bueno, conclusión. No vas a jugar en línea. Ajá. Lo más probable es que no. O sea, mientras sea gratis, sí, pero ya de paga... No, está bien, pues bueno, good luck con el Mario Kart solo. Sí, y ya te platicaremos nosotros cómo nos fue. Sí. Buena suerte con el Splatoon, nosotros nos divertiremos jugando en línea. No, él no juega Splatoon. Estoy apelando a los juegos que sí juega él. Sí. Buena suerte con el Bomberman en el modo historia, nosotros competiremos por ver quién lleva cero. Buena suerte con el Marvel vs. Capcom 3. Jugando tú solo contra la... Ajá, exactamente, nosotros jugaremos online. Ese juego no existe para el Switch, aunque existiera para el Switch. Los puros personajes de Capcom son turno. Bueno. Entonces, ¿para qué lo mencionaste que dijiste que esperabas que saliera? Mira, el juego de peleas de Viruta contra Capulina, no lo vas a jugar en línea y nosotros sí. Exacto. ¿Quiénes son esos güeyes? Tampoco existe, ya sé que no existe. Mi punto es que el chiste de los juegos en línea es que podamos jugar, porque fíjate, resulta que vivimos en 4 ciudades diferentes. Exacto. Entonces, la única forma que en la que vamos a poder interactuar va a ser eso, o va a seguir desempolvando los juegos del Wii U, que por mí tampoco tengo inconveniente, pero en los juegos nuevos, ahí sí vamos a depender de lo que es en línea. Yo por eso te digo, Juan, yo pienso que eventualmente el sistema no va a ser que te obligue a que compres, sino que más bien te va a dar el beneficio. Es como decir, yo no le voy a pagar a Netflix, ¿para qué? Si la tele abierta tiene también películas. No, pues yo sí le pago a Netflix. Tengo la opción y tengo las ganas de pagarle a Netflix para tener un beneficio que no me da la tele abierta. Exacto. A ver, Marlos, te estás usando el ejemplo de Netflix. Ajá. Yo no pago Netflix. Ay, qué pena me das. Pena me dan ustedes. Bueno, no pagas Netflix, estoy de acuerdo. Sí, entonces tú, pero sin embargo, sí pagas en comprar una película. ¿Cuánto te has gastado en los DVDs que has comprado? ¿Quién sabe? Ahí está. Mira, gente, te compraste una película en DVD. Vamos a tu esquema de gasto de dinero. Te compraste una película en DVD, te costó $20 por toda la vida. Pero cada día. Un Blu-ray. Pero cada día que no viste ese Blu-ray, es dinero. Es dinero tirarlo a la basura. Sí. Porque lo tienes y no lo estás usando. Exacto. Yo, en lo personal, yo en cuestión de consumo de en línea, por ejemplo, en cuestión películas, yo lo veo al revés. Yo sé que a ustedes les gusta comprar películas. A mí no. No me gusta comprar películas. Tengo muchas películas aquí de mis hijos que pues a veces las ven, a veces no. Yo en lo personal para mí no compro películas porque pues tengo un Claro Video que me regaló Telmex para bien o para mal. Tengo un Netflix que prefiero pagar $100 al mes y veo la película que esté ahí. Son demasiadas como para acabármelas. Entonces yo por eso te digo, o sea, yo siento que este sistema de Nintendo va a ser una invitación y va a ser algo que más que ver que el dinero que estás perdiendo, sería que vieras los beneficios adicionales que puedes obtener por estar dispuesto a pagarlo. Bueno, pero yo creo que ya debemos de cortar el podcast porque el aferramiento de Juan nos está tirando el rating. Entonces, entonces mejor cortemos y luego hagamos otro con los juegos que ya anunciaron. ¿No te mordiste la lengua? Francamente no. Miren, yo después de unos meses, no prometo después de unos meses no decirle nada a ninguno de ustedes dos cuando Juan esté inscrito y cuando Lalo vea que sí se puede hacer chat a través del Switch. A ver. Y si no me inscribo en todo este año, me pagan este juego. ¿Qué? Y si no me inscribo en todo este año, me pagan un juego. No, tú sabrás, es bronca tuya. Tú sabrás, o sea, ahora sí que... No es ningún logro ni ningún premio. Sí, es tu perro y tú lo bañas. No sé qué más y no sé qué tanto. No, pero vas a ver, o sea, yo nomás te estoy hablando, estoy haciendo una muestra de mi humildad y sencillez y en ninguno pues de los dos los dije. Allá tú y tu mala cabeza, no pasa nada, o sea, cada quien sabe qué hace y qué compra, o sea, si tú decides comprar el algún control o algún aditamento y nosotros decimos, no, ese no me interesa, pues cada quien sabe lo que hace. Ya si tú decides no jugar online porque te cuesta, pues estás en todo tu derecho, no pasa nada. ¿Yo estaba criticando? No, pues digo, a lo que critican no es, ¿sí? Yo la persona lo que critico no es que lo compres o que no lo compres, yo lo que critico son tu razón por la cual no comprarlo, porque es completamente contradictorio a otras cosas que sí se compran y que bajo esa misma óptica es exactamente el mismo desperdicio de dinero. Pero bueno, yo pienso que esto ya es una discusión que quizá nuestro auditorio no tendría por qué escuchar o presenciar. ¿Por qué escuchar los traumas existenciales? Porque nada más de cómo lo veas. Tú lo ves como pérdida de dinero y yo no lo veo como pérdida de dinero, lo de las películas en Blu-ray. Uh-huh. Tú no lo ves como pérdida de dinero lo del pago del online, yo sí lo veo como pérdida de dinero el pago del online. Sí, por eso, pues ya cada quien va a tener su propia perspectiva. Exactamente. La diferencia es que si yo compro o no compro una película, yo soy el único que me veo afectado con mí mismo. Pero si pago o no pago el servicio en línea, es que tanto me permito interactuar con otra persona. Uh-huh. Pero sí, bueno, pues también cada quien va a tener su opinión. A nuestros auditorios, por favor, déjenos sus comentarios abajo y díganos ustedes cómo la ven, si creen que sea... un costo, un precio justo, un precio caro, un precio barato, si creen que mejor no hay que pagarlo, o si a lo mejor Nintendo nos tenía ya muy mal acostumbrados a que siempre contamos con un servicio gratis como para de repente sentir que tenemos que pagarlo. ¿Sí? ¿Juan? Yo realmente sí es algo que resiento porque no porque siempre nos lo hayan dado de gratis, sino porque ese fue basura que salió por culpa de Microsoft. Y Microsoft, no, y Sony, y Netflix, y Amazon, y Hulu, Spotify. No podemos pensar que es basura, porque si pensamos en cuántos jugadores hay a nivel mundial de un juego determinado y queremos que la experiencia de jugar sea la mejor posible, o sea, también mantener todos estos servidores no cuesta cacahuates. Es que, espera tantito, es que Sony y Xbox te cobran por el servicio, uh-huh. Y Electronic Arts o el que se te ocurra te cobra otros $60 por lo que le llaman el Season Pass. Uh-huh. Eso sí se me hace un abuso. Los pases específicos para cada juego, eso sí se me hace un abuso. Sí, o sea, a mí realmente por eso no me gusta el servicio online. O sea, te pones a ver, compro un juego en físico o en digital que me costó $60 porque lo compré desde el day one. Ay, tengo que gastar otros $50 para el Season Pass. Y el juego se juega principalmente en línea y tengo que pagar a Sony o a Microsoft más dinero para poder jugarlo en línea. No, pero fíjate, Juan, yo pienso que, y estoy de acuerdo contigo, los Season Pass y todo este tipo de cosas, uh-huh. Ese no pienso que sea de la consola, pienso que es del juego y del fabricante del juego. Con los juegos, por ejemplo, Call of Duty, fueron sumamente criticados que tú ya pagaste $60 por un juego. Aparte, como dices tú, pagas tu suscripción para jugar en línea. Y aparte, pagas el Exterminator Pack, que te da derecho a que uses camuflaje rosa en tu pistola. Y ya por eso, o sea, te costó otro dinero, pero aparte te da derecho a que puedas jugar los otros mapas que otros no quisieron descargar. O sea, tengo entendido que no te limita de que tengas la experiencia en línea, pero los otros te venden esos paquetes con cositas adicionales. Y te digo, fue muy criticado en esos juegos de Call of Duty, que decían, oye, es que si tú quisieras tener todo lo que te ofrecen, o sea, si quieres experimentar el juego a plenitud, con todas las opciones, te va a salir una lana tototota. Pero según yo, esa no es lana que se va a Microsoft o a Sony, según yo esa es lana que ya se va a Ubisoft o a Electronic Arts o al fabricante del juego, ¿no? ¿El desarrollador? No, sí, se va para ellos. Te están exprimiendo. Sí. Pero sí. Yo los conmino a que tal vez hablemos de esto en una futura ocasión, porque nos vamos a colgar muchísimo y ya es tarde. Y se presta más para cuando estemos hablando de los juegos, más que cuando estemos hablando de la consola. Exactamente, sí. Bueno, pues entonces, ya para terminar, les quiero recordar que aparte del canal de YouTube, tenemos nuestro propio blog, tenemos páginas Facebook y Google Plus. Tenemos cuenta de Twitter, tenemos una sección en iTunes. Vayan en Facebook, Podcast Children Candy Corn, si quieren contactarnos para pedir saludos, hacernos preguntas o darnos retroalimentación cuando estemos fuera de línea. Si quieren ser los primeros en enterarse de la disponibilidad de los episodios en MP3 para escucharlos en sus dispositivos móviles, vayan a nuestro blog, que es childrencandycorn.blogspot.mx, ya que ahí es donde aparecen por primera vez una vez que están editados y con música de fondo. Y de ahí se van diseminando a nuestras otras cuentas de redes sociales. Que por cierto, ahorita traemos un backlog de episodios que tenemos que subir, que los vamos a ir subiendo de poco en poco entre esta semana y la próxima. A lo mejor algunos de ellos van a venir sin música de fondo, pero realmente ya fueron muchos los episodios que se nos atrasaron por culpa del episodio de Halloween. Y ahorita ya lo que queremos hacer es ponerlos disponibles y ya después editarlos cuando tengamos tiempo. Y pues muchas gracias por escucharnos, que tengan una excelente noche y una magnífica semana. Muchas gracias. Gracias.